es como todo. Nueve y cuarto de la noche. Arranca un nuevo programa como todos los martes de Es Como Todo aquí por FM 88.1. Hoy arrancamos con equipo diezmado. Esto ya lo estoy diciendo bastante en el año. Sí, me parece que ya somos el equipo titular. Ya es hora de barrer, empezar a barrer gente. Ya es hora, ya es hora. Excepto la señorita. Se está quedando solo. Excepto la señorita María Eugenia Mastropalo, que está por fuerza mayor. No se encuentra ni siquiera en el país. Sí, mucha así fuerza, que no le podemos decir nada. Todos ya saben a quién va dirigidas mis palabras, mis hipérboles que estoy tirando. Pero bueno, arrancamos con la señorita Florcita Carballo ahí en la operación. Al lado de ella está su amigo Lion, el perro punk. ¿Cómo está operando, León? Es como todo, sí. ¿Viste? Fíjate con qué atención le pone León. Sí. Y aquí, poniendo la voz. Poniendo la cara a la señorita Agustina Prato, que también se encarga de los videos, las fotos, la parte estética del programa. Buenas noches. El señor Rulo Lauso, la nueva incorporación, la flamante incorporación de Es Como Todo. ¿Cuánto pagaron el pase? No podemos, porque queda mal decir las cifras, ¿no? Porque yo gano muy poco, en realidad. Todavía no vi mi contrato. Sí, bueno. Yo lo vi y cuando usted lo vea se va a poner muy contento. ¿Sí? Se va a poner, pero muy contento. ¿Y quién les habla? Esteban Lavezari, le dan las bienvenidas y las muy buenas noches a otro programa de Es Como Todo, que el equipo de Es Como Todo quiso hacer algo en equipo, no pudo, como siempre en realidad. Es Como Todo hace muy pocas cosas como equipo, sacando las horas de aire, vendría a ser. Quisimos ir a... aprovechando que los guauchos habían venido el programa pasado, quisimos decir todos... en realidad, la idea que estaría bueno que vayan todos a ver a los guauchos gratis su deseo en la usina. Como padre de esta familia. Exacto. Y todos juntos. Peter, tenía que... sí, no sé. Peter siempre tiene algo que hacer. Así que Peter no. Agustina, no podía tampoco. ¿Se puede saber por qué? Me avisaron muy sobre la hora. Yo tenía otro compromiso. No la avisamos tan tarde. No, perdón, no me avisaron tan tarde. Era por la tarde temprano. No, y ya tenía un compromiso. Y. Y también lo llamamos a ¿cómo se llama? A Eugenia. Pero Eugenia. Y, ¿ya estaba de viaje? Sí, me dijo, te lo dije que me iba a Rosario, perdón, no, a Brasil, estaba en Brasil básicamente. Se fue a otro lado usted, ya me imagino por qué. Sí, me engañó el inconsciente, ¿no? Usted está queriendo así decir es. Eso. Pero bueno, finalmente terminamos yendo el señor Rodrigo Lauso, su señor hermano también, señor Mariano, y yo fuimos a ver a los guauchos, muy linda velada, muy el linda acústico velada. Con el arreglo de cuerdas, eran cinco cuerdas. A ver, cuéntenle un poco, ¿cómo estuvo eso? Estuvo muy linda, sobre todo hay que decir que es muy, muy linda el lugar, la usina del arte. Muy lindo, el auditorio, bien. Lo cual no le vendría mal un aire acondicionado un poco de por aire, ahí, ¿no? Exacto. Hace un poco de calor ahí adentro, sí. Ahí. Y eso que no hizo tanto calor el sábado, sí, el domingo. Ya le conté, fui en febrero. Fue en febrero usted y. Sí. Como salame en la guantera. Exacto. Y bueno, entonces fuimos y. No, realmente un show muy bueno hicieron los chicos de Guauchos. Muy lindo. Sonó todo muy bueno. Le quedan muy bien las cuerdas, ¿eh? Sí. Obviamente tocó ese tema que por supuesto no fue primicia, pero sí quizás primicia bien grabada o lo que sea. De aquí en Es Como Todo, el martes pasado, cuando estuvieron, que fue el tema Corazón del Ator de Soda Stereo, su versión que hacen, una versión que está dentro de Chama Mix, pero por supuesto que es una. Lo veníamos hablando con ustedes, es una chacarera. Tiene toda el aire. No sé dónde vendrá que le dicen chamamix, pero y es porque una por ahí vendrá de chamamés, pero bueno, qué sé yo. O quizás es un chamamé y nosotros no entendemos nada. Claro, yo me oriento más por esa. Yo me oriento más por esa. Pero bueno, así que la pasamos muy bien. Se puede titular el libro y al final, sí. o la experiencia, y al final hubo empanadas. Porque hubo empanadas. ¿Hubo empanadas? Sí, hubo empanadas, tal como lo habían prometido. No vino, o por lo menos no vi. Sí, vi las, pero por supuesto no compramos porque somos medio rata también. Yo pero no bueno. tenía hambre, no tenía hambre. Estaban caras de... las empanadas, díganlo. No, caras. Ni averiguamos precio, me parece. No, estaba. Era temprano precio. También. Era temprano, tampoco. Estaba el señor Mario Breuer, loco, nunca más lo voy a decir bien ese apellido, pero bueno. Había un señor muy enojado con la audiencia también. Sí, había un cabrón. Un cabrón de esos. Pobre, insultó a una chica, pero como... Sí, y después le hizo fuck you al irse. Pero lo hizo en silencio. Lo hizo en silencio, lo cual demuestra también demuestra un poco su educación. Claro, ahí está, es que había silencio. Ok, yo te puteo, pero en silencio. Exacto. Gente como esa, necesitamos más. En todos recitales, shows de música. Pero bueno, 9:20 de la noche. Vamos a arrancar porque como todos los martes, aquí en Es Como Todo, hay música en vivo. Y hoy, a ver, Florcita, a ver a quién trajiste. Tenemos recuerdos y presentimientos. Tenemos azar. Todos la carne y los huesos. Por ende, misterios aún sin develar. Formas de interpretar. Cuando se vencen los miedos, se abren caminos de felicidad. Indescifrable el destino, caja de sorpresas, de miel y de sal. Vamos que el tiempo no es nuestro, día tras día se va. Se va. El señor Maxi Pacheco, y como aquí lo están escuchando, alguien también que se dedica, que está, no está lejos del tema del folclore, no está muy lejos, y yo diría que está muy cerca en realidad, también de una impronta más pop romántica, se puede decir también, es un artista, ¿de dónde era Lauso? De Chaco, del Chaco, de Resistencia. Ahí está, Resistencia. Sí. Es su segunda vez, es va, su segunda vez aquí en Es Como Todo. Va a estar aquí tocando unos temas, hablando, porque está presentando un disco nuevo. Y viene de tocar en Chivilcoy. Anuncio. Ah. Bueno, yo no estaba en Chivilcoy, pero me enteré que estuvo tocando en Chivilcoy. Pueblo. ¿Usted le paga al intendente de Chivilcoy, señora, para que no pronuncie? No, para que usted le paga de pergamino. A mí no me pague nadie, por favor. A usted le paga para que... Casi no lo nombro. Yo no soy tan de mis pagos como le usted. Le pagan en pergamino para que se quede en Buenos Aires. Exacto. Esa es la gran verdad. Muy bien ahí, muy bien. Se ve que se está cobrando... el chiste del martes pasado del auto que tanto le dolió. Pero bueno. Así que bueno, gente, ya saben, quizás en hora y media. Una horita por ahí. Estará el bueno de Maxi Pacheco aquí con nosotros, deleitándonos con sus canciones, tomando Fernet, comiendo la picada. Exacto. Pero por supuesto, no es lo único que tenemos hoy en el programa, ya que... Por segundo martes consecutivo, estamos tomando envión y ya estamos cómodos. Es un suceso, es como todo esto. Así es. ¿Qué pasa? Porque vamos a hablar, por supuesto, ¿sobre qué? Sobre Disco Eterno, el Disco Eterno de Es Como Todo. Y hoy vamos a hablar de un disco emblemático, de un ser rosarino, por eso quizás me dijo usted, Agustina, que se me había escapado el rosario, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos del señor Fito Páez, porque en el año 1987 lanzaba su disco, gran disco, furioso disco, llamado Ciudad de Pobres Corazones. Y para hablar del mismo, vamos a estar con alguien que hizo las voces, hizo guitarras también. Creo que también hizo algo de teclados. Estamos hablando de otro artista rosarino también, un capo también, un muy, muy copado. El señor Fabián Gallardo nos va a contar... ¿Cómo se hizo el Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez? Grabado ya en el lejano ya 1987. Mientras el Peter se queda saludando a León, que en realidad tendría que entrar Peter en vez de saludar a León. Después lo saluda a León. León no conoce de... De rayos. De rayos y tampoco conoce de educación. O sea, si lo puede entrar tranquilamente. Claro. Se ve que el Peter tampoco. Pero. De costumbres sociales. No conoce. Por eso León. Mejor que nosotros. ¿Por eso? ¿Cómo anda, señor Guerrieri? Bien, está muy bien. Poquito tarde, ¿no? Un poquito. Pero ahí vamos a hablar de un disco muy interesante y muy copado. ¿O no era este momento? Sí. Sí. Exactamente, estamos hablando de eso. ¿Y qué pasó? Se cayó, Peter, se cayó. Novedad al último momento, se cayó el disco eterno. Que las cosas se pongan sobre la mesa. Mirá, me gusta andar mintiendo. Y andar haciendo tiempo conmigo, que no tengo nada que ver con ese muchacho que hizo arte. Pero usted lo va a entrevistar, señor. Claro que sí, pero digo, no. Lo va a entrevistar, vamos, póngase las pilas, señor. Claro que sí. Me imagino que leyó todo. Leí todo lo de 1987, el disco Ciudad de Puro Corazones. Caso, entre otros, ¿qué temas tiene? A ver. Entre otros. Si lo tiro un lunes otra vez. No. Mire, tiene joyas como, por ejemplo, bueno, por supuesto, Ciudad de Puro Corazones. Tiene A las Piedras de Belén, un gran tema. Gran tema, muy arriba. ¿Podría tararearlo? ¿Hay algo? Me dijeron que no hable. Un bajo terrible. Es un tema que tiene la particularidad de ser muy alegre. Pero hay temas muy alegres, o sea. Pero con violencia. Festivos, pero con oscuridad. Como por ejemplo, sí. Inundado, frisado, Pareado, La Marea. Bueno, hablando de Paralamas. El tema Track, versionado por Paralamas. El Pita se acaba de enterar hace 5 minutos de que en realidad no es de los Paralamas, es de Fito. Lo sabía una vez que hicimos acá un reportaje al señor Marcelo López Carilo. Y él pasó un tema. Carilo. Como recuerdo. Sí, uno recuerda. Aprende en este programa. También tiene uno de los temas para mí más lindo de Fito Páez, que es Ámbar Violeta. Ámbar Violeta. Violeta. ¿Tarareo usted ahora en este caso? No. No, tarareo no lo canto. El ala, la, la, la, la, la. Sí, no me hagan. No hagamos esto. Ahí va Rubén. Bueno, bien. ¿Qué es esto? Basta, sigamos. Bueno, entre tantas gemas que tiene ese disco, tiene estos que le acabamos de decir. Y vamos a estar hablando. Gente Sin Swing tiene. ¿Qué se le dedicó a usted? Vamos a preguntarle. Fayán Gallardo, sí, ¿verdad? ¿Qué tanto de verdad de eso que se dice que Gente Sin Swing fue inspirada en usted? Bueno, sería todo un honor, ¿no? Yo en el 87 estaba enojado con vos, Fito. Sí, todo el mundo, desde que nací. Sobre todo el tema de la besada. Que ríen y que anduvimos el sábado juntos ahí por la noche porteña. Qué placer. Beber una cerveza a su lado. Qué placer beber una cerveza a su lado. La pasamos muy bien. No sé, porque te de venir tarde a las casas. ¿Ah, sí? Dos y media de la mañana. No fui 2:30, por favor, eran la una. Una y diez, por ahí. ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿no? Bien. Estamos cansados, realmente estamos. Antes que usted llegue, había una desazón en este estudio. Estamos todos cansados. ¿Ahora remontó con usted? El otoño, creo que tiene calor. Muchas gracias. Ya hemos venido. Eso lo haremos después. Pero también puede ser. Agradece. Gracias por el 1882 por otro martes de placer. Perfecto. Acá junto a amigos, haciendo programa de radio, esperando que este señor nos atienda el teléfono. Perfecto, señor Fabián Gallardo, ¿no? El señor Fabián Gallardo. Exacto. Perfecto. Así que, siendo las 9:30 de la noche, arranca el primer... Primer bloque es como todo, y sí, escucha. Una guitarra blusera, después se pone mucho rock and roll. Guns N' Roses, Get in the Ring. You're talking about, I'ma say to me, yeah. I'll be riding down your adventure. bed and used infection. Bleak blonde hair, cosmic projection. When you will criticize my intentions, subtle manipulative devices. Just like you, I got my vices. I got a thought that would be nice. I might crush your head tight in my vice. Press that want to start shit by printing lies instead of the things we said. That means you, Andy Setcher, Hit Parader, Circus Magazine, Nick Wall at Kerrang, Bob Guccione Jr. at Spin. What, you pissed off because your dad gets more pussy than you? Fuck you! Suck my fucking dick! You'd be ripping off the fucking kids while they be paying their hard-earned money to read about the bands they want to know about. Printing lies, starting controversy. You want to antagonize me? Antagonize me, motherfucker! Get in the ring! Motherfucker, and I'll kick your bitchy little ass. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. En menos 25 de la noche, como la cortina lo dice, lo está anunciando, hoy tenemos otra vez otra entrega de Disco Eterno, nuestra sección en la cual nosotros sacamos los discos clásicos del rock nacional y hablamos con alguno de sus intérpretes. Y hoy se viene un clásico Made in Rosario. Así es, esa furia de Fito Páez gritando Ciudad de Pobres Corazones, disco editado allá en el año 1987, que contaba por supuesto con Fito Páez en los teclados, guitarras, voz, Fabián Gallardo en guitarras eléctricas, voz, secuenciador, programación y arreglos también, Fabián González, Tuti González con teclados, MIDI patcher y arreglos, Fabián Lunch, bajos y arreglos y el tuerto Wirtz en la batería. Y para hablar de este disco, por supuesto, vamos a hablar con uno de estos músicos que hicieron posible que este gran disco, que hoy en día estemos hablando de este gran disco, ¿no? Que es nada más y nada menos que el señor Fabián Gallardo. Hola Fabián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ¿vos? Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, Fabián. ¿Todo en orden, Fabián? Todo en orden, acá ejercitando un poco la memoria. La memoria, ¿no? El año 1987, ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo, pero fue un disco que realmente dejó una marca importantísima. Yo creo que, bueno, tanto en el rock nacional en general como en los que participamos y en los que tuvimos que ver en este disco, en la historia de Fito. O sea, fue un disco realmente, me parece que dejó una huella imborrable. Así eterno, es. Eterno. Un disco eterno, un disco eterno precisamente. Eterno, como lo titulamos. Y bueno, el año 1986, Fito Páez publica junto a Luis Alberto Spinetta su trabajo La La La. Al año siguiente, 1987, surge el Ciudad de Pobres Corazones, pero queremos irnos en el entremedio de 1986 y 1987 para saber cómo se gestó la banda, cómo se fue gestando el disco, para saber cómo fue naciendo todo, cuál fue el germen del disco Ciudad de Pobres Corazones. Bueno, el nacimiento del disco, como saben la mayoría de los fanáticos o de los que saben algo de la historia de Fito, fue un principio muy duro, muy doloroso, ¿no? O sea, nació del dolor, nació de un momento espantoso que, bueno, ya se habló muchísimo de eso, pero me parece que ahí se demostró que la música puede con todo, ¿no? Y Fito, en su caso particular, demostró que, pese a estar pasando un momento muy fuerte y muy muy duro para cualquiera, salió adelante con canciones, o sea, salió adelante, en el sentido de pudo expresarse con canciones y decir lo que tenía ganas y bueno, y sacar un poco todo ese dolor o esa bronca o esa mezcla de cosas y volcarla en un disco, que encima me parece que lo agarra en un momento de inspiración muy, muy importante, porque en ese disco aparecen temas maravilloso que lo seguimos escuchando al día de hoy, parece que fueran hechos ayer, y estamos hablando del año 87, o sea que pasaron, ¿cuántos? 87, 97, 97, ya casi 30 años, ¿no? Y hoy escucho Ámbar Violeta, por decirte uno, y suena más actual que nunca. Y puede haber sido hecho ayer, en el disco nuevo de Fito, qué sé yo. O sea. Exacto, y bueno, sucedido esto que acabas de contar, este hecho trágico en la vida de Fito Páez, ¿cómo fue que arma la banda Fito para grabar este disco? La banda ya venía tocando en vivo, vos nombraste lo de La La La, que veníamos ya haciéndolo en vivo, fue un show también muy interesante, que no tuvo muchas presentaciones, pero las que tuvo fueron muy muy potentes, ¿no? Imagínate estar ahí con Spinetta y Páez juntos en un escenario, sí. Fue algo que, para los que participamos, aparte inolvidable, un honor, un placer inmenso, ¿no? Pero como te decía, y hablando de este disco sobre todo, esa banda queda armada y cuando sale Fito se va a componer, y vuelve con todos estos temas geniales y empezamos a trabajarlos. Y lo que tiene de particular este disco, que sí lo recuerdo muy bien, sacando un poco todo ese tema del origen y del drama por el que estaba pasando, sí. La parte concretamente musical, tuvo un trabajo muy duro y muy muy muy arduo en el sentido de tiempos también, ¿no? En esa época ensayábamos en una casa que queda en la calle La Mar, cerca de Caballito, si no me equivoco, era. Y particularmente me habían traído un sequencer. Sequencer es, para los que por ahí no saben, lo que se hace ahora con una computadora. En ese momento no estaban las compus y había unos aparatitos que se llamaban sequencer, que, bueno, uno podía programar ciertos teclados o ciertos ritmos, ¿no? Mm. Y me habían traído un sequencer que era de los primeros que salieron y la anécdota es importante porque tiene que ver con el laburo, ¿no? Ese sequencer, para que sea una idea, el visor que tenía, la interfase con la que uno podía interactuar, eran tres botones y un visor con 4-8, lo que sería como un reloj digital, sí. ¿No? Que dice 0-2-33, bueno, eso era todo lo que uno veía en ese sequencer. No había pantalla, no había, por supuesto, mouse ni nada, era una pantallita con 4-8 y 4 botones. Mm. Y bueno, y así programamos durante muchísimas noches. Y encima Fito era, y supongo que sigue siendo, bastante impaciente. Así que era, bueno, por ejemplo, no sé, programar de 1920, que tiene una serie de arreglitos y cosas bastante cruzadas en tiempo y qué sé yo. Y bueno, fue un trabajo casi de hormiga, porque en este momento uno lo piensa, que se sienta y se pone frente a una pantalla de una compu y tiene todo ahí, y ve todos los tracks y todas las cosas que tiene para trabajar, y puede cortar, pegar y llevar arriba, abajo. Bueno, en ese caso era todo casi a ciega, ¿no? Mm. Y se hicieron cosas que las escucho hoy y te digo que no sé si las puedo hacer hoy, con compu y todo. Porque vos escuchás la programación de 1920 o track incluso, que también tiene muchas cositas, Nada Más Preciado, otro tema genial, sí. Fuga en Tabú, A las Piedras de Belén. A las Piedras de Belén, que tiene un laburo de programación de maquinitas y cosas que sonaban, incluso experimentando, ¿no? Porque ya te digo, esto era muy nuevo, también el tema de las máquinas de ritmo. Por ejemplo, el tema que acabas de decir, a las Piedras de Belén, tiene mucha percusión en ese sentido, electrónica, ¿no? Claro, es todo electrónico. Es toda una percusión electrónica programada durante noches y noches en la calle La Mar, la Cortada La Mar. Y realmente fue un trabajo que para mí, maravilloso, aparte porque, digamos, pese a que era estábamos estrenando ese aparato, y que me costaba y yo me quemaba y ya no sabía cómo hacer, me encantaba estar en ese riesgo, en esa adrenalina, en esa cosa de que bueno, dale, ya, repetilo dos veces más y listo. O sea, era una cosa muy que aparte, bueno, nos levantaba también un poco el ánimo y le daba un poco de humor a esta situación que veníamos hablando, ¿no? Pero ya te digo, me parece un disco que cada tema tiene casi una historia y cada tema tiene un porqué y cada tema me acuerdo levemente del desarrollo y me encanta vivirlo, ¿no? Me encanta haberlo vivido. Y hablando un poco, recién decías lo de la máquina de ritmos, y ¿cuáles eran las influencias musicales que recordás de ese momento? ¿Qué estaban escuchando por aquellos años? Mira, honestamente no recuerdo, pero nosotros siempre fuimos de escuchar mucha música. Nosotros nos conocimos con Fito, yo vivía a una cuadra de su casa, y nos conocimos escuchando música antes de tocar. Nos reuníamos en su altillo a escuchar, y escuchábamos desde Spinetta hasta Steely Dan, que era un grupo que nos encantaba y nos encanta, al día de hoy, por lo menos a mí, supongo que él también. Escuchábamos, de qué sé yo, las bandas como Queen también estaban, escuchábamos Joan Manuel Serrat, se escuchaba de todo. Y yo creo que, en realidad, no sé si había tanta influencia, porque no nos olvidemos que Fito hoy pasó a ser una influencia para muchos, o sea que él estaba creando influencias también, claro, ¿no? Entonces me parece que sí, escuchábamos un montón de música y seguramente arreglos, algunos tendrán que ver con algo de lo que escuchábamos en ese momento, pero me parece que había mucha creatividad también, había mucho riesgo, había mucho mandarse, había mucho arriesgarse y estaba bueno. Fabián, recién decías que, bueno, que la banda ya estaba armada. Y que en un momento, luego de esta situación trágica, Fito se fue a componer y después, bueno, se juntó con ustedes para pasarle los temas, ¿no? Para mostrar más o menos por qué camino iban las composiciones. ¿Cómo te acordás del crudo de las canciones? Cuando él se las mostró a ustedes, ¿tenían esa carga densa, esa carga también oscura que se siente después en el disco, o eso fue un laburo previo en el tema de sonido? No, las canciones venían muy resueltas o bastante resueltas, y nosotros lo que le damos son los colores y las diferentes cosas. Me acuerdo que de haber metido, y esto lo voy recordando mientras lo hablo con ustedes, porque honestamente pasó mucho tiempo, me acuerdo de un tema que particularmente a mí me encanta y siempre me gustó, que es Gente Sin Swing. Sí. Que Gente Sin Swing fue muy muy laburado hasta encontrar el swing, justamente, ¿no? En sala, ¿no? Ensayando, y salió un arreglo de guitarra que tengo una anécdota que guardo con muchísimo cariño y por supuesto como en una cajita, ¿no? Hay un arreglo de guitarras ahí muy muy lindo en Gente Sin Swing, que está hecho con la guitarra y con una serie de delays que se repite, ¿no? Hace para pa bueno, una cosa muy muy muy particular para un tema así, no es muy normal un arreglo así. Sí. Y que, bueno, quedó bárbaro y estábamos todos contentos, y un día viene Spinetta y me dice, che, me encantó el arreglo de Gente Sin Swing. Y yo que hasta que era soltero tenía un afiche de él en mi pieza, claro, viste, que Spinetta te diga que un arreglo le había encantado, bueno, eso me lo sigo guardando en la cajita de los recuerdos, ¿no? Qué buena onda. ¿Y el afiche de Spinetta de la pieza dónde lo guardás? La afiche de la pieza, bueno, como con todas las mudanzas y las cosas, habrá lamentablemente quedado por algún lado, pero era un afiche que, aparte de ser una foto genial, había salido en la revista Expreso Imaginario, que era una revista que salía en esa época, y estaba Luis de perfil recibiendo un baldazo de agua. A lo mejor algún memorioso se acuerda de esa foto, una foto muy muy muy importante. Sí, y sí. Una vez que Fito estaba ahí justo en Rosario, y con Luis, me dice, che, estoy acá con Luis, ¿podemos pasar por tu casa? Sí, lógico, qué sé yo, y bueno, y pasan y entran a mi pieza, y cuando Luis entró a mi pieza, estaba el afiche, se rió, ¿no? Y yo le dije, sí, Luis, o sea, yo recién lo conocía, obviamente, no tenía cero confianza, ni mucho menos, pero fue un momento mágico, ¿no? Porque en tu pieza que esté el afiche y la real. ¿No? El protagonista, claro. Así que fue otra anécdota de esas que pasaron por esas épocas. Y Fabián, ¿cómo fue el clima que se vivía a la hora de ensayar, de hacer los temas? Clima denso por la situación de programarlo, porque acá, insisto, hubo mucha programación. El gran recuerdo que tengo de este disco que está... Hubo mucho laburo de programación en ese famoso sequencer que te digo, y eso pasábamos noches enteras, honestamente, era mucho, mucho, estábamos ahí, estábamos metidísimos con esto. Y después cuando fuimos al estudio, al estar toda esa parte ya programada, simplemente era, bueno, disparar, elegir un poquito los sonidos, qué sé yo, y ya a partir de ahí empezar a trabajar arriba con las guitarras y con los bajos, las baterías. Y aparte, bueno, que empezaron a aparecer algunos invitados maravillosos, como, bueno, Calamaro, que estuvo ahí haciendo sus cosas, y aparte también estaba mucho presente, más que iba mucho a las grabaciones, claro, también bastante. Estaba Calamaro, Fabiana Cantilo, Gabriel Carámbula, Osvaldo Fattoruso. Y Carámbula, que terminó tocando una guitarra genial en Dando Vueltas en el Aire. Exacto. Que, bueno, es un clásico, ¿no? Fattoruso, que tocó unas percusiones, Pablito Rodríguez, que tocó unos saxos. Fue una grabación ahí en Panda. Sí. Muy muy interesante, muy muy enérgica. Yo creo que debe haber sido, a lo mejor, no me acuerdo el tiempo, pero quizá un mes trabajando y metiéndose ahí, porque claro, al tener tantas cosas secuenciadas y tantos sonidos nuevos y tantas cositas de experimentar, después cuando llegaba el momento de grabarlo y de tomar decisiones de mezcla y todo lo demás, bueno, había que tomarse su tiempo y ver de para qué lado ir, ¿no? Y también lo que tiene este disco, que no es, ni siquiera es normal ahora, y en ese momento era totalmente extraño, es que después hizo un video con todos los temas. O sea, fue una cosa rarísima, porque era casi una película que la dirigió Fernando Spinner, y que se hizo en un boliche que se llamaba Palladium, que estaba en Buenos Aires. Sí. Hicimos todos los temas, que alguno quizá lo puede haber visto, debe estar también en internet, calculo. Era como un gran videoclip, pero que pasaba por todas las canciones. Y eso también fue otra etapa de estar juntos. Por eso digo que este disco tuvo mucha cosa de pasar mucho tiempo juntos y mucho tiempo con este disco encima, ¿no? Volviendo a este material audiovisual que acabas de nombrar, según tenía entendido, ese material iba a salir junto con el disco en VHS, pero pasó algo con el máster, ¿puede ser? Sí, mira, recuerdo que hubo un problema con el máster, pero después sí, creo que estuvo disponible en VHS, me parece. Pero sí, en un momento se perdieron algunos másters, o hubo, si no recuerdo mal, alguien se lo olió en un taxi, o algo raro pasó, que honestamente la memoria me está fallando en este momento. Pero sí, sé que después se convirtió en un VHS, sí. Que me parece que estaba en los videoclubs y todo. Y después incluso, bueno, los canales de música cortaban los temas de a uno para pasar, ¿no? Uno que siguen pasando, incluso bastante, Ciudad de Puros Corazones, que es el clásico video que está él en el piano y la cámara da vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Sí. Después hay otro que pasa mucho, que se llama Track Track, que también tiene un video bastante gracioso, que estamos nosotros ahí como de enfermeros con el tuerto Wirtz y... Lo que la camilla y toda una cosa media rara. Claro, lo que tiene verlo todo seguido es esta secuencia de la caja. Claro. Que, bueno, para los que no lo vieron... Claro, que el guión era ese, ¿no? Que se perdía una caja y, bueno, y daba huesitos, se la llevaban de un lado para otro. Y parecía que estaba en el camarín, bueno, una historia así de... Fabián, perdona, volviendo a la música, sí. ¿Recordás haber dejado afuera muchos temas o son los que había y eran esos? No recuerdo que hayan quedado temas afuera, me parece. Me parece que era el material entero que estaba pensado para este disco, que Fito tenía muy claro, insisto, y tenía muy claro también la oscuridad de ese disco, tenía muy claro hasta la tapa, ¿no? Claro, porque es un disco que tiene canciones muy arriba. Por ejemplo, estamos en Nada Más Preciado Para Mí, pero está grabado de una manera oscura, netamente oscura. Claro, en realidad tiene el final, se pone un poquito arriba, como sí. Bailando hasta que se vaya la noche, que era un tema que, bueno... Más alegre. Casi un funky, ¿no? Claro. Mucho movimiento en el show, era un tema de mucho... de muy arriba, la gente le encantaba y bailaba mucho con ese tema. Y después el que sigue tocando ahora, me parece, hasta los últimos shows que vi, me parece que lo sigue tocando, es Vueltas en el Aire. Sí. Es un clásico de él, ¿no? O sea, es ahí donde se revolean las remeras, qué sé yo. O sea, sigue siendo... Sí, sí, sí, sigue estando presente, vendría a ser. Y recién nos dijiste en realidad que cada tema tenía una historia, o que cada tema algo surgió, una situación por la cual surgía cada tema a la hora de grabarlo y demás. ¿Cuál de otro puedes comentarnos? Por ejemplo, recién hablaste de Gente Sin Swing, por ejemplo. ¿Qué otro tenés, alguno, recuerdo? Y por ejemplo, me acuerdo que Fuga en Tabú, un tema que a mí me encanta. Estuvimos bastante tratando de encontrar un clima muy de, bueno, no sé si recuerdas el tema, pero es un tema muy, muy, que te va llevando, muy lento, ¿no? Muy, tum, tum, tum, tum, tum, y va haciendo como un groove así muy, muy climático. Sí. Y me acuerdo que, porque Fito también era ahí, supongo que sí. Este también es un tema que te remite, qué sé yo, a temas viejos de Fito, me acuerdo. Como, qué sé yo, Bric Cuervos en la Casa... Después hay otro, Alacrán. Este tenía más del lugar donde estuvo componiendo, ¿no? Entonces me parecía que tenía un clima así, y me acuerdo que Fito quería lograr algo muy, muy calmo y muy... Entonces hay una parte que hay un solo de guitarra, que casi al final, y me pedía algo muy, muy, muy calmo. Entonces yo probaba, ¿viste? Probábamos cosas, qué sé yo, y me acuerdo como anécdota que lo terminé tocando tirado en el piso. Porque, y con las luces casi apagadas, ¿viste? Ya no sabía qué hacer para hacerlo más... Para entrar en clímax. Más claro, ¿viste? Entonces me acuerdo totalmente que este solo de ese tema, yo lo había tirado en la cabina, así medio tirado para atrás y que casi acostado en el piso, y se terminó logrando, o me parece que quedó bien, que me parece que Fito un poco quedó conforme con eso. Hablando de eso, del clima en el ambiente en el que Fito compuso, como tengo entendido, Fito lo compone fuera del país, ¿no? Sí, él se va después de todo este lío. ¿En Tahití puede ser? Creo que era Tahití, no me acuerdo. En Tahití, sí. ¿Cuál era? Pero sí, se va a tomar aire. Como primero que aparte del dolor y de todas estas cosas que estaban pasando, la prensa, ¿viste? Y todo ese asunto lo estaba... Estaba por escaparse. Un poco loco, ¿viste? Necesitaba irse bien lejos, digamos. Bien lejos, cosa que nadie lo encontraba. Tahití. Y ahí no lo encontró nadie. En Tahití nadie lo encontró. No. Le dieron la calma suficiente y mirá lo que pasó. Y mirá lo que pasó. Y Fabián, ¿te acuerdas de algún tema de que te haya sorprendido de cómo terminó grabado? O sea, ¿viste esos temas que vos por ahí no le tenés tanta fe al principio? O sí, te gusta más o menos, y cuando lo escuchás así, bien completito, bien terminado, todo editado, todo, ¿es uno que te vuela de la cabeza? No, lo que sí me acuerdo que de Dando Vueltas en el Aire... bueno, en todo el disco toco la guitarra yo, ¿no? Sí. Estaba ahí tocado, qué sé yo, bueno, más o menos. Y resulta que en un momento sale la situación de que Vueltas en el Aire venga Gaby Carámbula a tocar una frase rockera, ¿viste? Que él obviamente es un máster total del rock, me parece uno de los mejores violeros de rock y dando vueltas. Pero claro, nosotros éramos chicos, recién empezábamos, entonces es como que yo no lo conocía a Gaby. Digo, viene otro guitarrista, ¿viste? Yo me sentía como... más o menos, por supuesto no lo decía, ¿no? Claro. Y resulta que viene Gaby y claro, graba eso, que es genial, y en la mezcla a mí me parecía que estaba muy fuerte, y la viola de él. Yo creo que en el fondo me parece que era un poco de envidia de lo bien que tocaba rock and roll, y yo no podía. Pero me acuerdo que cuando escuchaba la mezcla, digo, está muy fuerte la viola de Gaby, decía yo, no, me decía Fito, está bien. Después, con el tiempo, me di cuenta que tenía razón Fito y la viola estaba lo más bien. Está perfecto. Y es una gran viola. Y Fabián, ¿cómo fueron las presentaciones en vivo del disco? Porque obviamente es muy conocida la, la apuesta que se mandaron en el Obras, me parece que fue, con todo un enrejado ahí, separando al escenario del público. También fueron recitales muy intensos, ¿no? De mucha carga, sí, rabiosa. Tenía un poco la impronta, la estética de lo que había sido el video, o se quería mantener un poco eso. Se quería mantener ese clima oscuro. Nosotros en ese momento, yo creo que también un poco por el tema del video, o no sé si fue, sí, me parece que había vestuarista también, nos vestíamos con cosas negras y largas, tipo, ¿no? Algunos sobre todo, quizá también, y le daba toda una cosa media dark, ¿no? Claro. Y me parece que se mantenía un poco eso, porque tenía que ver con la tapa, con el video, con los temas, era bueno, una estética general. Así que el show, bueno, lo que pasa que los shows de Fito ya en ese momento ya tenían dos discos antes y la como para que el show no fuera todo Ciudades por Corazones, claro. Había que tocar también los otros temas, 11 y 6, que bueno, son hitazos que no tienen que ver con la oscuridad. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, el show mutaba un poco, pero me parece que la estética principal era esa, era tratar de mantener un poco la idea del video y de toda esa cosa. ¿Y qué temas recordás? Así como, por supuesto, Fito tocó clásicos como 11 y 6, en la presentación del disco y, por supuesto, de Ciudad, perteneciente a la lista de Ciudad de Pobres Corazones, ya vos le veías, y esta canción se va a convertir en un clásico, ¿no? Por cómo conectaba a la gente, ¿no? Por la respuesta de la gente. Y lo que pasa es que los temas de Fito enseguida pintaban, o sea, no tenían que luchar mucho. O sea, cuando Fito hizo 11 y 6, a la segunda vez que sonó en la radio, a la segunda vez que lo tocamos en vivo, ya estaba, ya toda la gente, no había nadie que no le gustara. Claro. Y lo mismo pasaba con Instantáneos vendía afuera. Claro, bueno. Yo vengo a ofrecer mi corazón también, o sea, apenas lo escuché por primera vez cuando me lo mostró en su casa, ya está. Claro, no había que no hay que darle más vuelta. Claro. ¿Y cómo te acordás que fue recibido por la prensa el disco, Fabián? Mirá, no recuerdo mucho. Le dieron bola. La prensa lo trató muy bien a Fito, así que no me parece que debe haber sido parecido. Honestamente, no, ese asunto no lo recuerdo. No lo recordás. Está bien, no hay drama, por supuesto. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por haber pasado por la sección Disco Eterno de Es Como Todo. Y para finalizar, y antes de despedirte, te vamos a pedir lo que pedimos a todos los músicos que pasan por esta sección, que es que elijas un tema de este disco, Ciudad de Pobres Corazones, editado en el año 1987 del señor Fito Páez, en el cual vos, Fabián, tocabas los teclados, guitarras, secuenciadores. Que elijas un tema para irnos a la pausa. El que ya sea el que más te guste, el que más cariño le tenés. Voy a elegir un tema de los que nombré, por supuesto, porque sí. Tengo que escuchar de nuevo ese arreglo que me gustó como quedó. Fuga Tabú. Me gustaría escuchar Gente Sin Swing. Ah, bien ahí, perfecto. Así que bueno, Fabián, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao, gracias, Fabián. Así que acaba de decir el señor Fabián Gallardo, guitarra eléctrica, voz, secuenciador, programación y estaba arreglos. Deseando que elige ese tema. Festejado para el como todo. Exacto, no, porque habíamos dicho que era para alguien de aquí. No, interno. Así que es que realmente las guitarras que dijo él, los arreglos son buenísimos. Escuchemos. Elogiado por Luis Alberto, dirección. Es como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Es como todo. Diez y diez de la noche, tercer bloque de agradecimientos. Qué lindo, qué bien que estuvo el señor Fabián, ¿eh? Un copado. Sí, un copado. Sí. Al final, Peter, usted que no se, todavía no se, puede, no se aprendió a poner los auriculares, señor. No, y me acabo de golpear la nariz. Se acaba de golpear la nariz. Sí. De una manera contundente. Perfecto, mientras le decimos a toda la audiencia que está allá afuera, ya está con el Fernet, con la picada, recién estuvimos hablando de Pergamino, con el señor Maxi Pachecoy, que en el próximo bloque va a estar aquí con nosotros hablando, comiendo picada, tomando Fernet. Pergaminense también. No. Bien, pero conoce de haber ido a tocar. Amigos en común, Pergaminense. Amigos en común, Pergaminenses, pero no, de hecho tampoco fue, recién estaba diciendo que algún día tendría que ir a Pergamino a tocar. Sí, no, ya no, que no, tiene amigos, ya no tiene ustedes. Así es. Así que, gente, vamos a agradecer a nuestros nobles, queridos y esponjosos auspiciantes. Perdón, antes de agradecer a nuestros auspiciantes que nos debemos a ellos, también deberíamos agradecer al señor Fito Páez, que acaba de gustear nuestro... De poner, marcar como favorito nuestro tweet sobre... Eso. Nuestro discoteca. Sí. Yo soy Fito Páez del Posta, ese. Fito arroba, Páez yo... Música. Fito Páez Música. Yo creería que es el Posta, pero... No. Creamos que es el verdadero, así nos si no importa. Y además le decimos a los auspiciantes. Porque total, en Twitter nada es verdadero. Exacto. Lo único verdadero es estar al aire, eso es verdadero. Y que nuestros auspiciantes sigan confiando en nosotros, porque el señor Fito Páez nos retuitea en tweet, viejo. Así que gracias. Favorito, no sea grande. Favorito. Entonces no es lo mismo, listo. Entonces, 1882, pensalo. Igual tiene el tic, Tiene el tic. Tiene el tic. Así que bueno, vamos a empezar agradeciendo a la gente que nos da de comer, porque nosotros venimos de nuestros laburos totalmente hambrientos, famélicos. ¿Y quién está ahí para decirnos ese bracito, mano en el hombro diciendo, pará, come de acá? Cosapa Cervecero. En sus dos sucursales. La de Boedo. En, a ver, por favor. Carlos Calvo 4199. Y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Pero también podemos llamar por teléfono. ¿A qué número? Al 011-2060-5023. Perfecto. Muchas gracias, Pap Cervecero Cosapa, por estar desde el día 1 no, o 3 aquí en Boedo. Así que muchas gracias, Pap Cervecero Cosap. ¿Y a quién más, Guerrieri? Porque uno come la picada del Pap Cervecero Cosap y le agarra sed porque es buena, porque tiene mucha sal. Entonces necesita beber algo y bajarlo. ¿Y cómo lo baja? De la mejor manera, con un Fernet 1882. Gracias, 1008. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernet 1882. Que dentro de poco vamos a estar por... Le voy a llevar a hacer un tour. Al señor Rodrigo Lauso. Sí, me lo vienen prometiendo. Creí que iba a ser la semana pasada, o sea, entonces estaba retrasando. Estuvimos hablando con el señor 1082, nos dijo, no, bancame una semana más que vos sabés que con la demanda, hay mucha demanda, bancanos que la semana que la próxima le enseñamos las instalaciones de 1082 a señor Rodrigo Lauso. Pero no se tiente. Hay piletas de Fernet que se pueden dar. El Peter, la primera vez que fue en verano, y cuando pasó esa parte, él estaba en malla, por supuesto, como todos los veranos. Pileta de Fernet. Pileta de Fernet con chicas que se tiran y no aparecen más. Y salen completamente ebrias. Exacto. Para vos. Exacto. Así que, bueno, vamos a ir en otoño, pero que si se mantiene este clima, guarda, también podemos experimentar. Yo ya lo experimenté. Si es así, me la banco el invierno más. También. Ahí va. Ah, perfecto. Está tosiendo esta, estuvo tosiendo esta recién. ¿Qué se la banca, señor? Y para la señorita Agustina también hay muchachos, como nosotros, y muchos mejores, que también se arrojan esas piletas y uno lo recibe. No es lo mismo igual. Y todos festejan el ritmo de Fernet 1882. Así es. Su emoción no se compara con la mía en este momento, no, para nada. Que tu emoción no se compara con la de ella. A vos te gustan más. Quiso decir que a vos te gusta más el tema de la mina ahí. No, bikini. A mí lo mismo. Y a ella no le gusta tanto de que haya alguien bañándose en una pileta de Fernet, básicamente. A mí solo beber el Fernet me gusta. Ah, bueno. Perfecto. De la pileta, exacto. Así que, gente, bueno, ya saben, está el señor Maxi Pachicoy. En minutos nada más vamos a estar hablando con él. Pero antes, le vamos a dejar una linda canción de un gran disco. De un gran disco. De un gran. Como todo gran es negro. Como todo gran es negro. Bueno, porque sería... fuerte su. No, polémica. Pero bueno, declaración. Pero qué básico que está. Les hace mal la. Cerrar la idea porque queda ahí. Como digo, bueno, basta, gran. A libre interpretación. Usted lo dice porque es negro. ¿De qué canción? Usted lo dice porque es negro. Ahí está el racismo del Peter. Ahí está el racismo del Peter que sale no, a flor de piel cada mío. Momento. Una y después otra. Una, peor, sí, basta. Se están refutando, pero para mal. Estaba hablando de un gran negro, porque este programa es de música, por supuesto, que vamos a hablar de música. Y vamos a más que nada a la parte del soul, la parte del funk. Estamos hablando nada más y nada menos que el gran Stevie Wonder. Vamos a escuchar una bella canción, pero bellísima canción, con mucha onda, como nos tenía acostumbrado y nos tiene todavía acostumbrado el señor Stevie Wonder, esta sobre todo de la época de los 70, que fue su época de apogeo, de donde más hizo la revolución, ¿no? Con todos esos sintetizadores, los pianitos funk, la hora de componer los bajos a partir del teclado. Es buenísimo realmente lo que hizo en esta época. Si hay alguien que tiene onda en este mundo, es Stevie Wonder. Es Stevie Wonder. ¿Dónde? Por supuesto, todo esta fue la etapa de su... Perdón, su etapa Motown, aquella mítica discográfica que tenía Aretha Franklin, a Marvin Gaye, The Temptations, todo negro talentoso estaba en la Motown. Por eso es una gran y mítica discográfica, empresa discográfica. Tenía como 60 estudios de grabación, una cosa impresionante. Usted, que creaba en Detroit. Se dio cuenta que todo país que tiene se destaca por la onda en su cultura, no sé, tiene raza negra viviendo. Pero es que en no hay su otra. Población. El blanco no tiene onda. Puede tener ciertas cosas, con muchas cosas a favor, pero no tiene onda. Es algo que tiene, no tiene el blanco. Y no saben que tiene el negro, es onda. Esto hay que decirlo. Ya era hora de decirlo. No, también, ya era hora de decirlo. Debería haber un personaje de Capusotto que se llame el negro sin onda. El negro sin es onda. Es un negro que no tiene onda. Exacto. Estaría muy bueno. Sería muy divertido. Bueno, muy, digamos. Muy linda acotación usted con el Rulo, con los hombres, los blancos no saben saltar. Sí. White Don't Jump, gran película con Woody Harrelson y Wesley Snipes. Wesley Snipes, terrible película. Pochoclera, pero qué lindo que sería encontrarla, por ejemplo, este domingo a las 7 de la tarde. Con la cárcel, ¿sabes qué? Como la veo, pero full. Estaba hablando del gran Stevie Wonder, decía en su época con la Motown, aquella gran discográfica de Detroit, y vamos a escuchar un gran tema que ahí se van a dar cuenta la onda que tiene este señor, extraído de su disco Songs in the Key of the Life, canciones de la llave de la vida, grabado en el año 1976, llamada I Wish. What would be humo en esta ciudad está prohibido. Nada extraño pasa, pasa Mario por mi casa. Él fumaba como yo y yo conmigo. Decidimos ir a la terraza a ver la luna que colgaba justo detrás del tendido. Astro, estás arriba, Zaratustra que te mira. Sin mis ojos no serías más que nada. Y sin hablar. Si no podés dormir porque escuchas la voz de una conciencia extraña. Somos dos, la misma casa, y la escena vuelve a dar donde empezaba. Y sin hablar. Si no podés dormir. 10:30 de la noche arranca el plan canje de Es Como Todo. Esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, por supuesto, la música y, como siempre nos pasa en el programa, la buena onda, sobre todo, porque eso da algo que decir, que no hemos tenido invitados mala onda. Y eso no, es muy, por lo menos para nosotros, muy importante. Y hoy no va a ser la excepción, sobre todo sabiendo que el señor que tenemos aquí con nosotros no es la primera vez que acude al programa, que es invitado al programa y que con toda gentileza viene, sino que es su segunda vez. Creo que ya pasaron 3 años, año 2012, de su primera visita. Y como también lo estamos escuchando, el señor Maxi Pachecoy, hoy en vivo aquí con nosotros en el Plan Canje. Maxi, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Y digo ya de entrada que el tema de la buena onda no es casualidad, porque eso se transmite y se genera. Así que si todos los invitados que tuvieron fueron buena onda, es mucho por ustedes, ¿no? Ya arrancamos tirándonos flores. Ahí está. Cómo nos gusta, cómo nos gustan las flores. No empalaguemos, no empalaguemos. No, no es flores, creo que es cierto, ¿no? Para mí la buena onda y la mala onda se transmiten, ¿no? Obviamente, claro. Así que es eso. Maxi, ¿cómo va? ¿Cómo va todo eso? El primer año viniste con un disco bajo el brazo y ahora venís con el segundo. Lo cual eso es bueno porque la gente va creciendo, ¿no? Sí. Los conocimos también nosotros, nuestras primeras almas en radio. Y ahora nos encontramos ya usted, nosotros con 4 años, vos con el segundo disco. O sea, nos va bien a todos, vendría a ser. Un crecimiento paralelo, ¿no? Bueno, claro. Estamos todos en el camino, cada cual con lo suyo. Bueno, yo muy contento con disco nuevo. Salió a fines del año pasado, así que lo estoy ahí empezando a presentar, empezando a tocarlo, empezando a amigarme con él en vivo. Bueno, varias cosas. Y la verdad que muy bien. Tuve la suerte de, ni bien lo saqué, tuve la suerte de ir a México, me llamaron para presentarlo allá, así que ya arrancó con buena vibra, onda el claro. disco, y bueno, después lo anduve tocando mucho acá por Buenos Aires, ahora me voy al Chaco, toco en un teatro muy, muy importante de allá, es el teatro más grande, se llama Guido Miranda, así que bueno, a visitar a mi gente. A uno de los pagos. ¿Tu primera vez en ese teatro? Mi primera vez en ese teatro, es un teatro en el cual escuché a muchos músicos, vi muchos artistas, que me marcaron y fueron también muy influyentes en mi decisión de encarar una carrera artística, ¿no? Así que pisar ese escenario es toda una cuestión que todavía no puedo explicar muy bien. Te llena, ¿no? Emocionalmente, digo. Sí, sí, muchísimo. Qué lindo. Muchísimo. Felicitaciones también por eso. Bueno, se agradece. Y bueno, ¿y cómo va en esto que estás diciendo? ¿Cómo va el hecho de conocerte con tu propio disco, ¿no? En vivo. ¿Eso te ha pasado con el anterior o te está pasando en este? Porque estuve escuchando y tiene arreglos muy importantes, tiene instrumentos que por lo menos en el otro no había. Sí, sí, bueno, también hubo una búsqueda en ese sentido, ¿no? A mí siempre me interesa buscar nuevos caminos o tratar de encontrar nuevas, nuevas cosas, dentro de lo cual, por supuesto, está la instrumentación, ¿no? Dentro de un disco. Entonces, sí, aparecieron sitares, violines, claro, y un montón de instrumentos que en discos anteriores no estaban. De hecho, ya el concepto general del disco, si querés, se acerca un poco más al rock nacional, que era algo que yo también traía mucho conmigo, pero todavía no lo había sacado afuera y estaba más cerca del folclore o la canción con aire folclórico. Y acá me animé un poco más a las baterías, a las guitarras distorsionadas y a las voces con efectos y cosas así. Así que fue todo una experiencia nueva y muy enriquecedora. ¿Y cuánto tuvo que ver Edu Schmidt en esta búsqueda de nuevas texturas, vendría a ser, para tu música? Bueno, y tuvo mucho que ver. Es la primera vez que trabajo con un productor artístico, nunca antes lo había hecho. El disco anterior, ese que presenté aquella vez acá, yo ya lo tenía terminado y lo grabé con Diego Rolón, que también es un productor y músico que trabajó mucho con Liliana Herrero. Pero ya estaba el disco listo, los arreglos, la instrumentación, ya estaba terminada. Entonces su aporte fue menor. En este caso con Edu no hubo una revisión mucho más profunda de las canciones, de las estructuras, de la instrumentación. Y verlo trabajar a él también fue muy bueno para mí, porque te corren de tus lugares comunes y un productor aparece y empieza a pincharte, ¿viste? Y eso por ahí molesta, pero es una molestia enriquecedora, me parece. Claro, sí, eso. ¿Y te costó o ya fuiste sabiendo que, bueno, un productor se trata de eso? No, me costó un montón. De sacar tu, vendría a ser, lo que vos ya tenés pensado de antemano, ya después, bueno, que eso va a entrar en discusión con otro después, discusión estilística, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, lo hablaba con Pablo Grinhot el otro día, un músico amigo también de acá, compositor de canciones, y hablábamos acerca de los productores, ¿no? Y bueno, y él también, viste, parte mucho de la guitarra, canta y toca la guitarra muy bien, y decíamos, bueno, nosotros por ahí los compositores de canciones queremos ser Zitarrosa, viste, o sea, guitarra y voz, y por ahí un productor es Disney. Entonces tenés que encontrar ese camino intermedio, y bueno, y es una negociación, y vos vas dejándolo aportar hasta determinados lugares, por lo menos yo, ¿no? O sea, estuve muy presente en todo el proceso de grabación, entonces, si bien él proponía cosas, yo iba como aprobando o desaprobando eso para no alejarme tanto de mi identidad y de lo que soy, obvio, por supuesto. Entonces, hay que aprender a jugar con eso. ¿Y te sorprendió, en base a esto que estás diciendo, te sorprendió el resultado o fue esperado? No, ¿te lo esperabas? Me sorprendió bastante y para bien me sorprendió. Bien. Sí, fue una muy buena experiencia y creo que aportó un montón de cosas que quedaron muy bien en el disco. Así que muy agradecido con Edu y con Seba Espósito, que fue el otro productor del disco. Así que entre los tres ahí estuvimos muchas horas trabajando y nada, la verdad que estoy contento con el resultado final. Me siento súper identificado. Así que creo que se cumplió esto que hablaba, ¿no? De dar lugar a una voz distinta a la tuya, pero al mismo tiempo mantener la esencia y que sea un trabajo en conjunto, ¿no? ¿Sos un tipo que te gusta ir al estudio, estar grabando, trabajando? Sí, me encanta. ¿Y lo haces por la mañana, por la tarde? ¿Cómo es? O sea, digo... En el caso del disco, en particular... ¿Le elegís vos eso, por ejemplo, el tiempo en el que vas a estar haciéndolo? Sí, bueno, eso depende un poco también de los horarios del estudio que te den... entonces no siempre lo manejás específicamente. A mí me gusta la noche y me siento más tranquilo, pero bueno, muchas veces tenés que trabajar a la mañana y bueno, lo tenés que hacer igual. Hay que hacerlo así. Pero bueno, por ejemplo, si tenés que entrar a trabajar a la mañana, bueno, grabás guitarras o grabás otras cosas y la voz, por ejemplo, la grabás a la tarde, entonces vas haciendo distintas cosas en los horarios que te van tocando. Que te van tocando, en suerte. ¿Y cuesta eso? El mezclar las dos cosas, la bohemia de la noche vendría a ser, y la sobriedad, la seriedad del día vendría a ser, ¿no? Sí. Sobre todo para un artista, porque para nosotros... No, a ver, aclaremos algo, ¿no? Cuando habla de la bohemia de la noche, quizás es acompañarla con una bebida, quizás es fumar mientras componés, quizás... Sí, en realidad, perdón que interrumpa, pero creo que es una cuestión de... de tranquilidad. La noche tiene esa tranquilidad, más allá de la bebida y de lo que fumes o no fumes. Bien. Tiene una cuestión de que no suenan los teléfonos. Sí, sí, sí. Entonces, permite un grado de concentración, básicamente. Más... El ruido de la calle es totalmente diferente. Claro. Lo máximo que puedes escuchar es el camión de la basura, pero se pasa una sola vez. Claro, claro. Entonces, a la noche por ahí estás más tranquilo. Igual disfruto mucho de la mañana y disfruto mucho de la sobriedad también. O sea, me gusta estar en ese estado de concentración que por ahí la mañana también te lo permite, o sea que... Está perfecto. Es así. Y allá en Chaco también has de componer por ahí a la noche, me imagino muchísima más tranquilidad. Con los brillos ahí, que el Chaco tiene la siesta, que la siesta es un momento muy tranquilo allá en Mis Pagos, donde podés estar vos solo con tu guitarra y sería como una noche de día, ¿no? Porque no molesta a nadie, no suenan los teléfonos. De hecho, así empecé a tocar la guitarra. Empecé a la siesta. A la siesta con una guitarra que tenía mi viejo ahí, ¿viste? Y empecé con un cuadernito, me aprendí las primeras notas. Y en habrás esa... complicado la siesta a tus viejos varios días. Claro, claro, claro. Así que tenemos un chaqueño acá que no duerme la siesta, entonces. No, acá no existe la siesta. No, digo, cuando vos eras chico. Cuando empezaste con la guitarra no dormía la siesta. No, dormía la siesta. ¿Y la guitarra estaba tirada en tu casa o la usaba parte de tu familia? Estaba en casi un desuso total. Mi hermano, que es un poco más grande que yo, que también toca la guitarra y canta muy bien, pero bueno, yo siempre le insisto que se ponga a cantar en público, pero a él no le gusta, tiene otra personalidad con respecto a lo que es subirse a un escenario. Él también empezó con un profesor y yo en realidad empecé escuchándolo a él con su profe, ¿viste? Y ahí, bueno, ¿y qué está pasando acá? Y de pronto esa guitarra cayó en mis manos y desde ese día hasta hoy nunca más nos hemos alejado. ¿Y sos eran de tocar juntos o y todavía siguen tocando sí, juntos? Sí, cada vez que viene tocamos juntos. Él agarra la guitarra, yo el ukelele y nos ponemos a hacer canciones a dos voces. Y como tenemos la voz muy parecida, de hecho cuando alguien llama por teléfono y atiende él o atiendo yo, claro, la gente se confunde. Y está buenísimo porque es como tu propia voz haciendo una segunda voz. Y es una cosa. A ver cómo sueno, copiame. Claro. ¿No has invitado a ninguna de las canciones del disco? No, pero porque... Pues no quiere tampoco ni aparecer en el disco. No, capaz que sí, lo que pasa es que vive en Resistencia. No le invitaste, entonces. Vive en Resistencia y no, nos vemos, pero poco. Y cuando viene está pocos días haciendo sus cosas y, claro, viste... Es una complicación quizás. Claro, más que... claro, pero es una buena idea. En algún momento voy a hacer algo con mi hermano, pero sin duda. Cuando andes en limusín, estés lleno de Grammys, para despistar, tu hermano sería el ideal, ¿no? Que vos igual, el doble vendría a ser. Por supuesto. Que toda estrella tiene un doble. Claro. Bueno, no, pero el problema es físico, porque mi hermano es absolutamente diferente a mí. Es morocho, se puede maquillar. Claro. Con make-up se puede hacer. Tipo esa historia de Paul, ¿no? Que no se sabe si es Paul o no es Paul. Claro, exacto. Imagínate. Y Maxi, con esta relación que me decís que tenés musical, bastante fluida con tu hermano, ¿es uno de tus principales filtros a la hora de que vos le mostrás temas a él? Sí, de hecho, todas las maquetas de este disco pasaron por su supervisión. Por su total aprobación. Es más, el nombre del disco fue propuesto por él. Me dijo, mirá, ese nombre me gusta para el disco. O sea, lo escucho muchísimo, mi hermano, porque es un tipo que escucha mucha música y tiene muy buen criterio y muy buen gusto para la música. De hecho, me va pasando cosas. Me dice, mirá, escuchá esto, escuchá lo otro. Si bien él no se dedica profesionalmente a la música, siempre está muy, claro, muy atento a lo que va sucediendo y me aporta un montón de cosas. Y perfecto, bueno, ya que estamos hablando de tanta música, ¿verdad? Por supuesto. Es la hora, es la hora. Nuestros oídos piden escuchar. Un poquito de Maxi. Elijan ustedes a ver qué canción puede ser. Vamos, a la carta. Esto, porque me acaba de pasar el disco, Maxi. Y vamos a ver el menú del día. Para no tener la responsabilidad de elegir yo una canción, entonces la eligen ustedes. El menú del día son 10 platos. Yo de Titi vamos a elegir entre todos, ¿sí? Dale, ¿cómo era? Florcita y Martín pueden participar de afuera. Pero vamos a elegir entre los primeros 4. Ahí está, vamos. Tac, tac, tac, tac. Me gustó. Vamos a dividir en 5, ¿le parece? Me parece genial. Bien ahí, bien ahí. 5 son al final. Está muy bien. Claro, porque si no, después nos quedarían 2 y sería más. Perfecto, entonces vamos a dividir en 4. Pero qué bien que está. Estamos todos afilados. Menú 1. Eso que late. El tema que da nombre al disco. Más Luna de Chiang Mai, Esa guarda con esa. Al que le gusta probar nuevos, al que le gusta probar nuevos sabores, me parece que viene de Oriente esto. Por ejemplo, ¿cuál decidimos? Yo voy por Eso que late, por el llevar el nombre del disco y demás, voto por Eso que late. Yo estuve en Tailandia, voto por Luna de Chiang Mai, para recordar un poquito. Agustina, Eso que late. Eso que late, listo. Esto es democracia, muy a mi pesar. Entonces, vamos a escuchar al señor Maxi Pachecoy, arrancando el acústico de Es Como Todo, siendo las 11 menos cuarto, tocando el tema que le da nombre a su último disco, Eso que late. Vos podés cambiar de dirección sin razones, sin explicación. Podés navegar lejos de aquí, ver tu luz, tu mundo, la raíz. Al final no hay nada más que vos. Ya no esperes más de mi canción, que habla de andar y de partir y de entregarse, de que hay un lugar a donde ir. Eso que late y va. Sin heridas no es un corazón, es crecer también, decir adiós para todo aquello que querés. Siempre hay una puerta, no lo ves, no lo ves. No hay que llegar, hay que partir sin olvidarse que hay un lugar a donde ir. Eso que late y va. Y vi tu corazón lejos de aquí para llegar. Maxi Pachecoy haciendo Eso que late, tema que da nombre a su último disco. Que nos decías que estabas buscando más el rock nacional, pero a la hora de tocar la canción desnuda se nota tus influencias de la música folclórica, bueno, ¿no? Esos son los riesgos de dejar en mano de otro la elección del tema, ¿no? Bueno, es uno de los pocos temas del disco que tiene un aire folclórico, claro, ¿no? Claro. Sí, sí. De hecho, es con banda, es un poco más para afuera, pero bueno, acá cerca del micrófono siempre me gusta intimar un poquito más. No, sí, está perfecto. Bueno, pero si bien es uno de los pocos, pero por algo es el primero también, ¿no? Ajá. Uh-huh. Lleva el nombre del disco. Sí, o sea, es un tema muy importante en realidad. Creo que tiene que ver con la letra del tema, digamos, y con lo que dice, más que con la rítmica o la melodía o con lo que vaya pasando, sino de esto, viste, de que no hay que llegar quizás a ningún lado y disfrutar un poco más del camino y de lo que va pasando y que nada, viste, siempre van pasando cosas en la vida y por ahí uno está más pensando en el futuro o en el pasado de lo que en realidad está sucediendo en el momento. Y al momento de hacer este disco yo estaba un poco con esa idea o esa filosofía que la sigo teniendo ahora, ¿no? Gran idea. Y sí, A veces uno por pensar a dónde va a llegar se olvida un poquito. Por eso dice, no hay que llegar, hay que partir sin olvidarse. No hay un lugar. ¿No? Claro, que hay un lugar, hay a lugar donde ir, ah, eso que late. Eso que late viene de un libro de Carlos Castaneda o Castañeda, sí. Que bueno, las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Sí, muy sí. conocido. Que habla un poco de eso, ¿no? Viste, en un momento Don Juan le habla a él de encontrar su lugar cuando están en la casa o en ese lugar que no se sabe sí. bien qué es, que ubique su lugar y que se encuentre en ese lugar y en lo que está latiendo adentro de él. Bueno, ese libro fue muy importante para mí en muchos aspectos. ¿No? Inspirador para el disco. Una canción, a diferencia del libro, hecho sin experiencia con ayahuasca, ¿no? No. Sin experiencia con ayahuasca, sí, también, sí. Perfecto, siempre bajo el margen de la ley, como debe ser. Y Maxi, ¿cómo te sentiste vos a la hora de cuando pones en la mesa tus dos discos? ¿Sentís una evolución, un cambio de dirección? Yo por lo menos no estoy en un cambio de dirección, pero por ahí vos dirías un crecimiento. No solo a la hora de la música, sino también de las letras, uh-huh. ¿no? ¿Encontraste algo nuevo para decir en las mismas? Si bien sabemos que, como por tu influencia también, o sea, que el paisaje, la naturaleza siempre está, o sea, con colores, con metáforas, siempre está dentro de las mismas, pero ¿vos notás que hay una ruptura, hay un cambio en esas cosas? ¿O como es tu trabajo, sentís que es parte de lo mismo? O sea, de esto también soy yo. Sí, las dos cosas. Creo que sigue siendo parte de lo mismo, pero con un cambio a su vez. O sea, todo, ¿no? Creo que la meta quizás en esto es ir generando más conciencia acerca de uno mismo, si se quiere. Entonces, por lo menos yo estoy en esa búsqueda, ¿viste? De investigarme a mí y ver qué está pasando y tratar de tener un desarrollo personal, que después se ve quizás traducido a la música, quizás no, pero ese es mi viaje, ¿no? También en las letras, ¿no? Claro, por eso, yo soy de darle mucha importancia a las letras, creo que es un punto muy fuerte en mi manera de componer canciones, digamos, creo que están ahí en un plano de igualdad bastante cercano el tema de la letra y de la música, o trato de que las canciones tengan algo para decir, viste, por ahí no sean algo muy, muy, muy vago así o muy, muy liviano, sino que siempre trato de... Creo que eso sucede porque parto de lugares muy íntimos para componer. Yo a veces pienso que hago canciones porque necesito hacerlas, ¿entendés? Porque necesito ahorrar el psicólogo. Una catarsis. Claro, claro, entonces saco cosas por ahí adentro y quizás se ven, quizás no, pero bueno. ¿Y esa terapia sirve, por ejemplo? A ver, ya que te sacaste el tema, uh-huh. escuchás un tema del primer disco, sí. y por supuesto vos sabés bien lo que decís, ¿no? Uh-huh. Vos sabés qué es lo que sí. sucede, qué sucedió, sí. y decís, chao, posta es una especie de psicología, o sea, mirá lo que me animé a decir, y hoy lo veo de un día, chao, es sí, fuerte, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho... En el sentido de, a ver, mirá lo mal que estaba, o mirá cómo me tenía ese problema, o mirá cómo me ha pegado esa mina, o mirá lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero te das cuenta de eso viéndolo en distancia, ¿no? Muchas veces te das cuenta inmediatamente. Inmediatamente. Y claro. Otras veces terminás la canción y decís, bueno, no sé qué pasó acá, ¿entendés? Porque creo, yo tengo una no es una técnica, pero me levanto a la mañana y escribo poesía... Sin filtro. Sin un pensamiento. O sea, claro, el primer pensamiento de la escribo mañana. Lo primero que se me viene. Y después muchas veces utilizo eso en canciones. Y creo que en las canciones muchas veces es una salida del inconsciente. Pasan cosas que por ahí las tenés guardadas o que no las ves. Claro. Y al momento de componer salen. Otra forma es. Tengo dos maneras de componer canciones, ¿no? Una partiendo de la letra y otra partiendo de la música, como para ponerlo en dos géneros más grandes. Eso después se amplía bastante. Pero muchas veces cuando tengo una melodía, lo que hago es empezar a cantar o inventar letras sobre eso. Después escucho lo que canté, que no sé lo que estoy cantando, pero escucho lo que canté y cuando lo escucho ya es una referencia hacia dónde me llevó esa melodía. Claro. Y lo que aparece en esas letras, yo estoy seguro que son cosas que vienen de un lugar que no es el consciente, ¿entendés? Porque no me doy tiempo a pensar lo que digo y solamente lo digo. El primal screen, como la terapia que hacían Yoko y John Lennon. No la conozco, pero... El primal screen, de gritar lo primero que te salga, ¿no? Claro, claro, una cosa así. Es una terapia que... de un psicólogo, psicoanalítico, en realidad, sí. Psicoanálisis famoso de su momento. No me acuerdo el nombre ahora, pero yo lo vamos a buscar. Bueno, pero sí, va por ahí. Creo que hay cosas que están guardadas en el inconsciente y que por ahí a través de la música, o creo que de cualquier actividad artística, pueden aflorar, ¿no? Así que por ahí a veces me doy cuenta inmediatamente de lo que compuse o de qué habla, y otras veces tardo mucho más tiempo en entender qué sucedió. ¿Y te ha pasado, Maxi, que venga alguien que te escuchó y que diga, che, ¿sabes eso que justo estás hablando en esa canción me pasó? O me, no sé, lo sentí igual, o me despertaste tal idea. Digo, ¿alguna evolución del público? ¿Algo? Sí, por suerte sí, hay gente que a veces me dice que, o que se siente identificada, o que entra en un canal de conexión con lo que está diciendo esa canción o con lo que está pasando en esa canción, que lo identifica, muchas veces no desde lo intelectual, sino desde lo emocional, y conecta, ¿viste? Así que esa es una de las alegrías que me da a veces tocar temas y que la gente venga y me diga, che, mirá, me pasó tal cosa con una canción tuya, o una frase tuya me hizo acordar a algo, o me llevó hacia tal lugar. Ahí está cumplido el objetivo. Ahí está cumplido. Volviendo a lo que decía recién, Artur Janov fue el psicoterapeuta que hizo la terapia primal. Yo le puse Scream porque metía a Yoko Ono, sí. Y Yoko Ono grita, básicamente. Primal Scream no es una banda. Es una banda también, no. Por supuesto, viene todo de lo mismo, viene todo de la experiencia de Yoko Ono. Que no es psicoanálisis. Bueno, de hecho, el primer libro que escribió sobre esta terapia primal se llama The Primal Scream, el grito primario de Janov, que estaba hablando recién. Claro. Pero bueno, hablando de Primal Scream y hablando de cosas inconscientes. Tengo una. No va a cometer dos veces el mismo error. Si quieren me mantengo firme. Se acaba el menú de la carta. Se acaba el menú de la carta. Es un hecho. Plato del día. Claro, el plato del día. Se agotó. Ahora que el chef cree. Claro. Está muy bien. ¿Con qué tema te vas a ir? Te propongo lo siguiente antes que nada. Sí. Vamos a un temita más. Ok. Vamos a un corte. Llenamos los Fernet. Que recién estaba viendo que estaba sediento. Sí, señor. Sí, estoy pidiendo al compañero. Le está pidiendo al señor Rulo, pobre Rulo, que le toma el Fernet. Y por supuesto venimos en la segunda parte del Plan Canje para más música y más charla, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Con qué tema te gustaría despedir en el primer bloque? Bueno, voy a hacer un tema que justamente esto... me tomé esta decisión de quitar el mando de la elección del tema por lo que veníamos hablando, ¿no? Bien. Porque esta es una canción que partió de una letra de esto que te decía, de escribir a la mañana y cosas que van saliendo, y a lo que después le puse una melodía. Y creo que tiene un poco esta temática de lo que veníamos charlando. Se llama Nadie Sabe Nada. Perfecto, así que siendo las 11:05 de la noche, segundo tema del señor Maxi Pacheco, y aquí en Es Como Todo, haciendo Nadie Sabe Nada. Contaminan mis preguntas sin respuestas, y me siento solo por más que te tenga cerca. Voy por la montaña, atravesando precipicios. Oigo que me hablan, pero nadie es muy preciso. Floto, me resisto, va subiendo la marea. Paso por la vida, casi que no me doy cuenta. No nos animamos a decirnos lo que pasa, y sabemos bien, nos falta mucho y todo estalla. Yo hago las canciones, vos tendrás tus pasatiempos. Por adentro lloro, por afuera estoy contento. Ya no te preocupes más por mí. Ya no te preocupes más por mí. Puedo ver las flores sin que sea primavera. Las luces de adentro modifican lo de afuera. Y camino lento para ir fotografiando cada pensamiento, cada esquina, cada paso. Y la libertad es cada vez más prisionera. Quise con destierros encontrar una manera. Y no supe nada más de mí. Y no supe nada más de mí. En lo taciturno de esta noche sin estrellas, me acuerdo del río, de la luna, de la riela. toco la guitarra, estoy mirando para abajo. Veo la madera, la mitad de mis zapatos. Ya se hizo la hora de comer. Ya se hizo la hora de comer. Hay una razón para que hagas lo que quieras. Es sencillamente que no existe otra manera. Nadie sabe cuál es el camino adecuado. Solo que hay presente, no hay futuro ni pasado. Seguiré insistiendo, lo importante es la alegría. Hago lo posible por vivir el día a día. Y así mientras voy a resistir. Y así mientras voy a resistir. Sigo convencido de que existe el paraíso. Por más que mil veces haya rodado por el piso. No pregunten nunca más por mí. No pregunten nunca más por mí. Mira mis ojos y lo que andas buscando es la verdad. Pero cuidado que de a poco ya aprendí a disimular. Soy como un animal que anda entre la gente por ahí. Que fui aprendiendo cómo hacer para poder sobrevivir. Y me arrepiento, pero no, no estoy dispuesto a llorar. Y me voy solo como un loco a caminar por la ciudad. Que alguien me diga por favor. Que alguien me diga por favor. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Voy sumando cicatrices. Voy sumando cicatrices. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Voy sumando cicatrices. Voy sumando cicatrices. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Voy sumando cicatrices. Voy sumando cicatrices. Gloria, Gloria, Gloria.

dedos con el agua, vas vos. En un espejo con manchas viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno con tapas negras había un aire de cosas muertas. En un espejo con manchas viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno con tapas negras había un aire de cosas muertas. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marindia en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena entre los dedos con la arena, vas vos. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo entre los dedos con el agua, vas vos. Esa, 11 y 10, casi de la noche. No, casi no, no, no, estamos 11 y 10 de la noche, porque casi 11 y 10, casi es muy tibio, es muy tibio, casi nada. Casi, bueno, la noche, casi la noche. Seguimos con el señor Maxi Pachecoy aquí en vivo en Es Como Todo. Señor Maxi, ¿cómo está pasando? Pero muy bien, la verdad es que estoy pensando que la buena onda de los que vienen también debe estar muy relacionada con el Fernet y la picada, ¿no? O sea, también hay algo. Se está sacando mérito. Y bueno, un poquito y un poquito. Es como le estás diciendo a todo el mundo que somos alérgicos a la kriptonita. Estás revelando nuestro gran secreto. Maxi, y bueno, ¿cómo estuvo la presentación del disco? Que me dijiste que hace poco estuviste en el Matienzo. Estuve en el Matienzo hace poco, muy bien. Era la primera vez que tocaba en Matienzo. Estuvo buenísima la fecha, muy buena onda la gente de ahí. El lugar está fenómeno. Así que contento con eso. Antes estuve tocando en el Teatro Chacarerian también. ¿En Chacarerian? Así que bien, la verdad que muy bien. Y el público, a partir de este nuevo disco y comparando con el primero, ¿ha cambiado? Ahí están las caras nuevas, esa que nunca lo vi. Sí, hay algunas caras nuevas dando vuelta que por ahí desde el escenario decís, bueno, este no lo vi nunca. Así que bien, por suerte creo que de a poquito la música va llegando a más gente y eso está bueno, ¿viste? Porque bueno, también es la finalidad, ¿no? De trabajar y tratar de llegar con lo que uno hace a alguien, quizás le sirva. Claro. ¿Y dónde te sentís más cómodo? ¿Con una banda que te acompañe detrás? ¿O vos, como decías vos, guitarra y voz, o quizás una guitarra más, o un instrumentito más de acompañamiento? ¿Dónde te sentís? ¿Dónde decís, y este es lo que me gusta? Sin desmérito al otro, ¿no? Claro. Pero es una cuestión de gusto también. Y son dos mundos totalmente diferentes, porque tocar con banda tiene una energía particular, y más ahora que la estamos rockeando un poquito más, ¿viste? Entonces va para adelante, y estoy tocando con músicos muy buenos, así que disfruto mucho de tocar con banda. Pero esta cuestión de estar solo con la guitarra creo que tiene una magia especial también, ¿viste? Se transmiten las letras, sobre todo, de una manera diferente para mí cuando estás solo. Llega más que cuando estás con una banda. Exacto. Pero sinceramente gozo mucho de las dos cosas. ¿Y el instrumento siempre tuyo fue la guitarra? Recién tomaste el ukelele. Sí, toco el ¿Tenés ukelele. ¿Tenés algún otro? Sos como Edu Schnitt, que es multiinstrumentista. Bueno, Edu, él es multiinstrumentista posta, yo sí. no tanto. Me gusta mucho el bajo, me gusta el ukelele, pero bueno, cuando hago las maquetas y estoy trabajando ahí en mi estudio, en mi casa, tengo un home studio, toco todos los instrumentos, así que toco un poco de piano, toco algo de percu, toco ukelele, bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, así que un poquitito de todo. Y esa quizás es una de las partes que más te gusta, por lo menos a la hora de componer tu música y grabar tu música, en la cual podés jugar con lo que vos quieras. Sí. Tener un estudio, me imagino que tendrás, no sé, una como esta, claro. Y millones de sonido a tu alcance, y jugueteás y jugueteás, claro. Te puede pasar todo. Exacto, una compu, unos monitores, una buena placa, algunos micrófonos que están buenos, un tecladito MIDI desde el cual puedes hacer un montón de cosas, y bueno, y después instrumentos acústicos o guitarra eléctrica y bajo, así que ahí me divierto un montón y es increíble. Como un en Disney. Claro. Y, nomás te Disney. Algo así. Y es increíble cómo cambia la música, ¿no? O sea, vos por ahí tenés la canción desde la guitarra y cuando empezás a producirla o preproducirla, mejor dicho, se va modificando mucho porque empiezan a aparecer cosas desde lo rítmico. O el bajo te sugiere algo, entonces empieza a mutar un poco eso que había partido en su origen de la guitarra, ¿no? Y calculo que también te puede llegar a pasar el momento de decir, bueno, Maxi, pará, estás metiéndole cosas al mismo tema hace 10 horas y esto después en vivo es muy difícil también, claro, de llevarlo, sí, a cabo, sí, ¿no? Sí, sí. Te agarra esa parte de cebarte. Claro, creo que hay una primera etapa muy libre de poner todo lo que se te ocurra y después cuando lo tenés que llevar al vivo, en realidad es poner mucho para después empezar a quitar. O sea, de todo lo que vas poniendo, después empezás a sacar cosas y de eso haces un resumen de lo mejor que uno cree que ha grabado, ¿no? Entonces, pones mucho y después empezás a desnudar todo eso. Perfecto. Maxi, ¿te parece el tercer temita de la noche? Sí, penúltimo, ¿cómo? Tema, obviamente, la gente ya lo va a despedir. No, penúltimo tema, señora. Escuche bien lo que digo. Vas a hacer un tema, por supuesto, la carta se cerró. Si quieren, eligen, si quieren. Porque recién íbamos a encontrar intimidades, algo que sí. No nos gusta de nosotros, pero bueno, en este caso me veo obligado. Que estaban hablando con el señor Rodrigo afuera acerca de Tailandia. Así es. ¿No? Que hay un tema que hace referencia a Tailandia. Claro. Si es que quiere tocar eso. Sí, cómo si no, cómo ese, no. Porque también, por supuesto, está Hadas, hay un lugar lejos de casa. Sí. Más. bueno, pero ya que estuvimos hablando de ese, lo podemos hacer. Para quien no salió lo sepa, de una experiencia tuya en Tailandia. Claro, Chiang Mai fue en su momento la capital de Tailandia, ahora es Bangkok, ¿no? Pero antes era Chiang Mai, está en el norte de Tailandia, y hace un tiempo atrás estuve de viaje por ahí. Y se fue de mochilero y esas cosas que suelen hacer. Me fui, fue la full moon party, señor. fui al lugar donde se hace la full moon party. No coincidió. No era la full moon party. por ahí todavía seguía ahí. Rolo dijo, me voy por 2 semanas. Vino a los 4 meses. Y con mucha barba, hay que decir. Bueno, no, en este caso fui acompañado, fui con Gala, que es mi compañera ya desde hace mucho tiempo. Entonces estábamos los dos y tampoco quedaba quedarse 4 meses. Rolo, si hubiese ido con una chica, por favor. Tendríamos que haber ido juntos, ¿no? La próxima la armamos y claro. Vamos. Así que, bueno, ¿cuál vas a hacer? ¿Qué vos quieres en realidad? Hagamos la luna de Chiang Mai, que es un airecito de samba que no tiene absolutamente nada que ver con Tailandia, ¿no? No, pero la samba. Pero vivo por internet. Puede poner samba en cualquier lugar del mundo, gracias a Dios. Sí, esa es lo bueno de la globalización. Perfecto, así que siendo las 23:19 de la noche, tercer tema, penúltimo tema del señor Maxi Pachecoy, aquí en el Plan Canje de Es Como Todo, haciendo Luna de Chiang Mai. ¿Está bien? Chiang Mai. Chiang Mai, soy malísimo. Todos. Ahí va. Luna nueva de Chiang Mai, gracias, reina, por estar. Estrellas te iluminarán. nada te podrá pasar. Pintaré tu nombre con la claridad, ya verás. Lejos, cerca, sin lugar, la vuelta más, deja lo que quede atrás. Baila, baila sin pensar. Bajo las estrellas te iluminará, nada te podrá pasar. Pintaré tu nombre con la claridad, ya verás, ya verás, ya verás. Sí. Muy lindo, tercer tema de Maxi, una zambita, aires a zambitas, sí, de va. Luna de Chermal. Ahí va, ese es mi compañero Lauso que anduvo ahí dando full moon party, le dio dos vueltas enteras a la luna. Volvió después de un año, pero bueno, qué sé yo. No vamos a volver sobre esas cosas, ya bastante le hemos dicho. Maxi, próximos movimientos, recién. No estaba hablando que tenía que ir a Pergamino, Maxi. ¿Te acordás, Rodrigo? Me encantaría. Sí. Hay que hablar con Peralta, hay que hablar con el Rafa, con su amigo Alvarito de Miguel, por supuesto. El gran Álvaro de Miguel. El gran Álvaro de Miguel. Por favor. Él es productor, así que claro. Tenemos que armar una movida. Che. Lo que más me interesa es terminar el show y ahí salir con Álvaro de Miguel a dar una vuelta por algún lugar. Y en su tierra. Exactamente, jugando de local, ¿no? De local, claro. No, Maxi, lo te iba a preguntar, próximas fechas, cosas que tengas para decir. Sí, bueno, al principio lo decía, voy a tocar en Resistencia. Para chidear, ¿no? Ahora el sábado 6 de junio, en un teatro, bueno, el más importante de allá, tiene capacidad para 550 personas, o sea que es un lugar bastante grande y emblemático de mi ciudad, así que estoy muy excitado para ir para allá y ver qué pasa. Vamos a presentar este disco con toda la banda. Así que muy contento. Con toda la banda vas. Sí, vamos, somos seis. Y al regreso de eso, el 11 de junio. 11 de junio. 11 de junio, jueves 11 de junio a las 10:30 de la noche, toco en el Centro Cultural de la Cooperación, acá. Queda ahí en Corrientes. Al 1004 y algo. Sí, Sur Uruguay, ahí se. Exactamente, en el Centro Cultural de la Cooperación, un lugar muy lindo. Sí. Vamos a hacer una especie de acústico, así que el lugar da para eso. Así que vamos a armar un showcito especial para esa noche. ¿Un showcito especial? Así es. Así que se puede decir que ha logrado ser profeta en su tierra, usted. Bueno, no sé si profeta en mi tierra, pero me animo a ir y me animo a... No, pero para algo lo invitan también. Sí, sí. Para ¿viste? Ver, ¿no? Pasa eso, ¿no? Que volvés y nada, es especial tocar en tus pagos porque hay mucha gente que te conoce y que te quiere y que son amigos y que por ahí tienen una visión desde hace mucho tiempo tuya y eso es interesante también porque la crítica es muy sincera, así que siempre está bueno volver. Claro, y además es una crítica linda. O sea. Pero por supuesto. A mí me encanta. Bueno, yo soy de Resistencia, mi corazón es resistenciano, por más de que viva acá ya hace mucho tiempo. Así que. ¿Tenés alguna canción dedicada a Resistencia, Chaco? Tengo algo. Algo en conjunto, mirá. A ver. Es de un viaje desde Rosario a Resistencia, donde íbamos pensando en qué pasaba en Resistencia, ¿no? Y dice así. 700 kilómetros de ruta y después de vivir la historia más puta, llegas a la ciudad de las esculturas, de caretas, de falopas y de cosas truchas. La droga corre aquí como en las capitales, los ñeris de noche son dueños de las calles, las putas trabajan pero es por hambre, los toba y su cultura solo quedan en postales. En resistencia, yeah. Al perro Fernando los mataron los del vicio, y la aceptación aquí solo es cosa de prejuicios. Peronistas radicales pelean su corona, y a los negros que laburan jamás le dieron bola para vivir en la mugre que tiene resistencia. Todos ensucian todo y a nadie le calienta. Con un buen auto y unos pocos pesos conseguirás tu rubia con pocos sesos. En resistencia, yeah. Cry for us, Argentina. Cry for us, Argentina. Hablando de crítica sincera, es una de protesta, ¿no? Donde, claro, donde el hondo bajo fondo. No la vas a tocar allá. No, me matan si lo tocas. No, pero está bien, qué sé yo. Decir, sí, obvio, es gracioso. Hay realidades también que existen. ¿Qué obvio, sé yo? Por supuesto que hay un lado oscuro en todo. Exacto, ¿no? Por sea, eso era resistencia al lado B. Claro, sí. ¿No? ¿Cómo se llama el tema? Y en realidad no tiene nombre. No tiene nombre, es, ¿Viste esas pinturas? Jugando, claro. Esas pinturas que no tienen ni autor, ni nombre, sí, sí, ni sí, nada. Sí. Bueno, la hicimos entre un grupo de amigos así resistencianos. Quedó de funky, medio claro, rapeada. Claro, claro. Muy eran muy épocas tema. De Ilya Kuriak y todo eso. Y por ahí, ¿no? Y Maxi, por favor, antes de despedirte, decinos dónde podemos conseguir tu música, tu nuevo disco, tu fanpage, Bandcamp, todo. Bueno, bien, tengo una página web que es maxipachecoy.com.ar, desde la cual se pueden bajar todos los discos de manera gratuita, desde el primero al último. Bueno, son tres, pero los pueden descargar desde ahí, también lo pueden escuchar online. Tengo muchas cosas subidas a YouTube, videos, clips del disco anterior, de este. Bueno, Facebook también, siempre estoy anunciando cosas ahí, a dónde toco, a dónde voy, a dónde vengo. También con mi nombre, Maxi Pachecoy. Sí. Y hace poquito firmé un contrato con Sony Music y Pop Art, así que este disco dentro de poco va a estar en la calle a través de esos sellos. Esos sellos, muy así bien. Así que, nada, todas novedades buenas con hermosas. Respecto al disco. Sí, señor. Muy lindas. Y realmente nos pone muy contentos, realmente. Bueno, se agradece. Que, obviamente, que todo siga para arriba, vendría a ser. Ahí vamos. Así que, bueno, Maxi, siendo las 11, casi media de la noche, por supuesto, agradecerte. Muchas gracias por haber pasado nuevamente por Es Como Todo. Espero que te hayas pasado también como nosotros, y que no realmente la pensamos. No, como veníamos hablando del crecimiento, cada vez la paso mejor cuando claro. Así que eso está muy bien. Y pero también está bueno recordar algo de pasado, y por eso yo a esto no lo voy a presentar, solamente le digo a la gente que el señor Maxi le va a hacer la intro de este tema que va a tocar. Se inaugura pero una sección que es el capricho del Tete. Sí, sí, sí. No, porque es realmente algo que para mí tendría que quedar un buen registro. Ahora que está Agus al mando de los videos, con una linda cámara, todo. Nada, algo que hiciste en el primer programa, pero en la primera vez que viniste allá en el año 2012. Pero me gustaría que hables vos y por qué quisiste hacer este tema y demás. Bueno, básicamente, no sé, hay canciones que son geniales. O sea, hay canciones que son obras de arte y bueno, y creo que esta es una de ellas. Y si bien hace un tiempo que no la toco, bueno, la vamos a hacer y esperemos que quede un buen registro. Hay cierta presión, pero voy a olvidarme no, de eso. No, pero no hay nada. No caigas en la dictadura. La presión es para Agus, que lo filme bien, en realidad. ¿Sí? No es para vos. Yo sé que le vas a tocar bien, todo el mundo ya sabe. Eso, la presión, no hay ninguna presión en realidad. No, ya lo sé, estoy jugando. No merece mayor presentación, creo, el tema, porque lo dice todo por sí mismo. Entonces, arránquelo y bueno, muchas gracias por haber venido. No, un placer enorme. Mm-hmm.

máquina. Es como todo. Sí, total. ¡Ay, recuperatorio! Es como todo. Ah, este es Susana. Menos cuarto de la noche. ¿Y por qué, Agustina Prato, estamos escuchando a Tanguito de acá de fondo? Estamos escuchando a Tanguito porque hoy se cumple un aniversario de la muerte de este gran cantante y también fundador del rock argentino. Una muerte que también está teñida de un montón de dudas, de incertidumbres. Pero bueno, lo que nos interesa hoy, de todos modos, recordar fue su obra, que también a lo largo de los años fue un poco escondida y Tanguito fue transformado también un poco en una estrella de una película en la Exacto. cual tal vez él no estaba reflejado de una manera plena, ni tampoco su obra, ni su entorno de aquellos años. Así que bueno, para hablar de hoy de Tanguito, estamos en comunicación con el señor Pipo Lernoux. Buenas noches, Pipo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Bueno, ¿qué nos podrías decir hoy sobre la importancia de Tanguito para el nacimiento del rock argentino? Y bueno, Tanguito fue parte del primer grupo de gente que empezó a componer en castellano. Morris, Miguel Abuelo, Lito Nevia, Pajarito Saguri, Javier Martínez y Tanguito andaban por La Cueva y por La Perla escribiendo canciones, y él fue un tipo muy importante dentro de eso. Su estilo fue muy influyente, de alguna manera su manera de cantar influyó mucho a Morris y a Lito Nevia. Y bueno, fue un tipo muy querido en ese grupo. Y Pipo, ¿crees que la historia le hace una justa reivindicación a Tanguito? O al no haber tanto material sobre él, y además también, por supuesto, hay mucha gente que no está muy a favor a partir de lo que fue la película, ¿no? El uso quizás mercantil de la imagen de Tanguito. ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Crees vos, que lo conociste y demás, y viste lo que realmente, como acabas de decir, que influyó mucho a Lito Nevia, a Morris, a Pajarito Saguri, los primeros iniciadores de esto que hoy llamamos rock nacional? ¿Cómo ves vos la figura musicalmente? ¿Cómo está vista? ¿Crees que se lo está subestimando o se lo está todo lo contrario? Mirá, bueno, qué sé yo, por un lado, la mayor parte de la gente lo que conoce la película, que por supuesto es una falsificación tremenda de lo que era Tanguito, y no se parece en nada a lo que es, sí, a lo que era él en realidad. Y por otro lado, hay un mito, la gente sabe que Tanguito fue un gran cantante y un gran personaje, y bastante gente lo conoce. Yo por lo menos veo que, por ejemplo, nosotros sacamos un disco con grabaciones encontradas de él hace unos años, con la revista La Mano, que yo hacía. Sacamos un disco que se llama Yo Soy Ramsés, y la verdad es que la gente lo recibió muy bien y todo el mundo lo quiere mucho. Así que yo creo que lo que pasa es que vivió una vida muy corta, y profesionalmente fue medio frustrado, porque fue un desastre, que nunca cumplió, nunca ensayó, nunca se puso serio con respecto a grabar y a ser un músico profesional, y entonces lo que queda de él es muy poco, ¿no? Claro. Entonces vos lo estás viendo, a ver si lo puedo llegar a comprender a partir de lo que me estás diciendo, es como que fue alguien muy importante, pero claro, por sus cuestiones personales, que tampoco le gustaba quizás ser profesional, no pudo dar mucho más de lo que dio. No se permitió, vendría a ser. Sí, bueno, fue muy corta su vida profesional, digamos, ¿no? Primero fue el primero que murió, y además no se puso, en realidad profesionalmente lo único que hizo es un simple de dos canciones, una canción que compusimos juntos, La Princesa Dorada, y otra canción que compuso con Javier Martínez. Todo lo demás son pruebas que hizo, son demos, digamos. Claro. Y volviendo un poco a estos inicios, ¿cómo se conocen ustedes? Y bueno, yo lo conocí en la cueva. Yo caí por la cueva y él estaba ahí con Morris y con Javier. Y nos hicimos muy amigos y durante un par de años estuvimos siempre juntos, todos nosotros. Y éramos un grupo muy unido y al mismo tiempo muy perseguidos, ¿viste? Íbamos muy presos por el pelo largo, por cantar en la calle, y éramos de alguna manera muy marginados porque nadie entendía que eran esos tipos que cantaban canciones en castellano, ¿no? Vos sabés, Pipo, que la otra vez estaba viendo un documental que se llama El Rey del Rock and Roll acerca de la figura de Pajarito Siguri. Bueno, hay un tema, si supiera esa niña, en la cual Pajarito Siguri, con la barra de chocolate en aquel momento, dice, si supiera esta niña, sí, cuántas veces he dormido en una plaza por no tener dónde ir con mi amigo Tanguito, ¿no? Tal cual. ¿Y eso era un reflejo tal, por ejemplo, de Tanguito? ¿Era alguien así? ¿Cómo se lo puede conocer? A ver, como un descontrolado, cosas así. Era un alma libre, creo. Más o que bueno, o bueno, o eso también, ¿no? Un espíritu libre, claro. No sé, todos dormíamos en la plaza. porque una bandada de espíritus libres. No nos aceptaban porque el pelo largo, no podíamos. La única forma de estar juntos era estar en la calle, porque no nos dejaban entrar en ningún lado, no podíamos estar en un bar, no teníamos plata, teníamos una pinta que no era aceptada en ese momento. Vos tenías que tener en cuenta que si tenías el pelo largo te metían preso y te cortabas el pelo, así que era bastante difícil. Y entonces nos íbamos cuando no hacía frío, nos íbamos a la plaza, generalmente a Plaza San Martín o a Plaza Francia, y dormíamos ahí metidos, escondidos en algún lugar, y estábamos todo el tiempo juntos, y muchas de las canciones muy conocidas fueron compuestas ahí. Claro. Y Pipo, también han intentado como convivir, ¿no? Han ido a Córdoba, ¿no? Sí, tuvieron, tal cual. ¿Cómo fue esa experiencia? Tanguito y Miguel Abuelo se vinieron conmigo a Capilla del Monte en el 68, tratando de armar lo que sería una comunidad, y que fracasó. Después yo me quedé y ellos se volvieron, siempre con la idea de estar todos juntos haciendo cosas. Era un colectivo así hippie cultural, vendría a ser, de artístico. Sí, pero muy espontáneo. Hay una canción que de Manal que se llama Una casa con 10 pinos, sí, que bueno, habla. Se quiere ir de la ciudad. Claro. El autor se quiere ir a esa comunidad. No, a otra, eso. A otra. La casa con 10 pinos fue en Monte Grande, pero quiero decir, escaparse y vivir juntos todos en algún lugar. Pipo, vos editaste un libro que se llama Tanguito y la Cueva. Sí. ¿Este libro está descatalogado en el momento? ¿Se puede conseguir? No, no se puede conseguir, están totalmente agotados hace muchísimo tiempo. ¿Y se puede conseguir, por ejemplo, en mi Facebook está parte del libro bien puesto y en internet se puede conseguir? Bueno. Y Pipo, ¿cómo era Tanguito personalmente? ¿Era un loco así como muy jodón todo el tiempo? ¿Era un loco quizás más profundo, más, no sé, me imagino quizás una especie de, a ver, más profundo como porque yo me ve el abuelo, ¿no? Siempre buscando el lado artístico, las cosas. ¿Cómo era? No, era un tipo muy gracioso, muy tímido cuando estaba con nosotros, cuando estaba con amigos. Era muy divertido, se pasaba haciendo chistes y haciendo imitaciones y gesticulando. Era muy divertido, pero en general era muy tímido. Estaba en público, se metía para adentro, no hablaba con nadie. Mm. Era un pibe de barrio, él venía de una familia muy humilde, nació en una calle de tierra, viste, en un lugar muy pobre y no tenía mucha educación tampoco, y entonces estaba como siempre un poco apartado. ¿Cómo te puedo decir? Era muy tímido, pero era muy muy tierno y muy creativo, y todo el mundo lo quería mucho. Las chicas se enamoraban de él enseguida porque era muy tierno. Cantaba muy bien y se la pasaba tomando la guitarra y cantando, no hacía otra cosa. Era su vida, vendría a ser, ¿no? ¿Ha llegado a tocar en algún escenario? ¿Tocaba? Sí, pero nunca formalmente, o sea, siempre entre amistades, digo. Claro, y en un par de boliches así que subió, pero nunca pudo sostener, digamos, una carrera. No tenía tenía un montón de canciones, pero no tenía un show preparado. No es que subía y cantaba una cosa que ya tenía preparada, claro, y ensayada, sino que subía y decía, a ver, voy a cantar, claro, esta canción. Era más espontáneo. Y por ahí se acordaba la mitad, interrumpía, cantaba canciones de Morris, canciones de Lito Nevia. En ese momento había una unión muy fuerte, entonces Lito cantaba canciones de Tanguito, Morris cantaba canciones de Tanguito y de Lito, y Tanguito cantaba canciones de Morris y de Lito. Sobre todo esos tres mantenían una cosa muy fuerte, estilística y todo. Y después también Miguel Abuelo empezó a cantar y, bueno, grabó un par de canciones de él, ¿no? ¿Y qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto vos, Pipo, que por supuesto estuviste allá en el famoso, que todavía sigue existiendo, por suerte, el bar La Perla? Sobre la anécdota famosa que se dice, como un mito, o no sé, acerca de que el comienzo, la iniciación del tema La Balsa, se la cambió Tanguito a Lito Nevia, que en realidad decía, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda, por un sándwich de jamón y queso, creo que era algo así la historia. No, eso es cualquier cosa. ¿Es cualquier cosa? Yo te traigo por eso, vos que estuviste ahí, yo por eso, sí, yo te digo lo que te dice en el mito. Bueno, listo, entonces, escuchá, yo sí estuve ahí. Estuviste ahí entre cómo se formó la balsa. Escuchá que te cuento. Perfecto. Ustedes hablan demasiado, tienen que hacer, yo les digo como periodista, hacer las preguntas más cortas. No, bueno, tratar de demostrar que lo que sabes. No, simplemente, no. Contame de la balsa, bueno, te cuento. Nosotros íbamos en el baño, era donde se podía tocar, porque arriba en el bar, la Perla era un lugar muy grande. Arriba en el bar no se podía tocar la guitarra, entonces cuando había que tocar la guitarra o simplemente tenía ganas de tocar o algo, o quería mostrarle a alguien una canción a otro, se iban al baño, que quedaba, había un largo pasillo y al fondo estaba el baño, y ahí podían tocar libremente porque no se escuchaba desde el mostrador, los mozos no lo escuchaban. Entonces Tanguito iba mucho al baño. Se sentaba en el inodoro, en el cubículo del inodoro, y se ponía a tocar la viola porque le gustaba el sonido, porque parecía una sala de ensayo, había como una... Claro. Tiene una resonancia, por algo todos cantamos en el baño, porque tiene una resonancia especial. Y él tocaba la guitarra, en una época andaba con una guitarra de cola de acero, entonces sonaba muy fuerte, tocaba la guitarra y cantaba, y a veces iba otro y le hacía coros, y qué sé yo. Y un día él estaba cantando una cosa que se le había ocurrido en ese momento, y entró Lito Nevia y se puso a mear en el meadero, y lo escuchó, y escuchó, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda, y le dijo, che, tango, qué bueno que está eso, qué sé yo, hagámoslo, y se fueron, subieron a la mesa, al bar, y se pusieron y terminaron la canción junta, y por supuesto, ahí sacaron lo de mierda y pusieron en este mundo abandonado. Perfecto, perfecto, Pipo. Bueno, Pipo, ya se nos está acabando el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado salir al aire en una entrevista para recordar a tu amigo Tanguito, tu amigo de la adolescencia. Muchísimas gracias. Y, Pipo, también nos gustaría quizás algún día tenerte aquí en vivo hablando sobre, por supuesto, hay muchísimo, demasiado para hablar. Con alguien como vos que ha vivido tanto la historia del rock nacional, así que para nosotros sería un placer y ojalá podamos hacerlo pronto, por supuesto. Bueno, dale, llámenme y vemos, combinamos. Perfecto, bueno, Pipo. Muchas gracias. Bueno, listo, un abrazo. Chao. Hasta luego. Acaba de pasar el señor Pipo Lernoux, Pipo la serpiente. Lo hiciste enojar a Pipo. A ver, no dije nada del otro mundo, o sea, yo le conté el mito. Usted habla mucho, Tete. ¿Por qué no vamos a la agenda cultural y ya? Ya vamos a la agenda cultural de la mano de la señorita Agustina Prato, que no está preparada, que se está cayendo. Así que este es el momento para que usted hable mucho. Escúcheme, yo... Ya estoy acá. Si no hubiese sido, por mi pregunta, ¿ustedes conocían la anécdota de cómo se hizo la balsa? Sí, pero se la refutó, señor. Yo no se la refuté. Yo dije el mito. Ahí está lo que usted no. Usted puso un sándwich de jamón y queso por medio, pero. Eso es lo que dice el mito. ¿Tiene hambre hasta ahora? ¿Qué? Sí, no tengo la picada acá, señor. ¿Qué dice? El mito decía eso. Que se lo cambió por un sándwich. En el baño de la Perla, a Lito Nevia. Estaba el baño de la Perla, estaba Lito Nevia. No estaba el sándwich. No estaba el sándwich. Seguramente se lo comieron. Seguramente se lo vio Pipo y no quiere decir nada. Por eso se molestó. Sí. La parte de sándwich. Sí, vamos, ya son igual, 12 menos sí, 5, ya estamos. Vamos a la agenda cultural así rápido, una rápida pasada por la agenda cultural. Una rápida pasada por la agenda cultural, este pero fin de semana. Hay un montón, así que vamos a tratar de... Nombres de... Fecha, nombre de banda, nombre de... Ahí está, vamos bars, arrancando. Está. Miércoles 20. Flo Palestani y Mansa Esaín se presentan mañana, este miércoles, en el marco del ciclo Border Folk, para compartir nuevas y viejas canciones. Este miércoles a las 21 en Pista Urbana. Perfecto, ahí estaremos. Seguimos en Pista Urbana. El Mansa día y Flopa dijo, ¿no? Miércoles. No, Mansa y Flopa. Mansa y Flopa. Perfecto. Lindo. Este miércoles 20 de mayo a las 22 horas, Gonzalo Aloras se presenta a solas en Sheldon Bar, Honduras 4969. Esto es Aloras con su último corte, se llama Nada para ver. Buenísimo, señoras y señores. ¿Qué más? También este miércoles, próximas fechas de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Ay, va, este miércoles 20 a las 22 horas y el sábado 23 a las 23 horas en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro. Exacto, ¿qué más? Pasamos al día jueves 21 de mayo porque a las 21 horas en Niceto Club, Niceto Vega 5510, Paloma del Cerro presenta su nuevo disco Para Bien. Me gusta cómo suena. Esto gusta que estamos escuchando es de su disco anterior, Gozar hasta que me ausente, con el tema que lleva el mismo título. Gran tema. ¿Qué más? Pasamos al viernes. Vamos al viernes. 22 de mayo a las 19 horas. No nos vamos a quedar encerrados, vamos a ir a ver a Viejo Farol, que presenta oficialmente su nuevo disco, Crescendo. Hace mucho que no veo un viejo farol. Un viejo farol estuvo invitado acá en este programa hace ya más o menos como dos años. Podríamos reiterar la invitación, ellos están presentando disco nuevo. Of course, ¿qué más? Pasamos al sábado 23. Este sábado 23 de mayo a las 21 horas, López y a quien estamos escuchando, mi amigo Invencible, se presentan en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811. El lugar favorito del Peter, hay que decirlo, es su segundo hogar. Aquí estamos escuchando a Florencia Ruiz. Florencia Ruiz. Ah, perfecto. De el disco que sacó con Ariel Minimal. En este caso, Florencia se va a estar presentando con el señor Mono Fontana. Este sábado a las 21:30 horas en el Quetzal. Para hacer canciones propias y alguna versión que suelen hacer juntos. Como este tema suelen tocarlo juntos. Perfecto. Así que bueno, este sábado a las 23. Hasta las 21:30, perdón, en el Quetzal. Ahí está Rulo, seguramente. Sí, en el Quetzal, sí. Le gusta el Quetzal a ustedes. Y pasamos... Tiene un nombre mexicano igual que su perro, por favor. Ah, no, es peruano, su perro. Bueno, pues están ahí nomás. Bueno, seguimos el domingo Inca, 24 a las 18 horas en el marco favor, del escuche. Ciclo de documentales organizados por el Centro Cultural Aldo Conti. Se proyectará The Stones in the Park de Leslie Park. Woodhead. En este documental, los Rolling Stones rinden homenaje a Brian Jones en un concierto gratuito en el Hyde Park. Exacto, es el primer recital que hicieron los Rolling Stones luego de la muerte de Brian Johnson. Es el famoso videoclip en el cual están todos vestidos de blanco y tiran mariposas blancas y es todo blanco. Sobre todo detrás del escenario. Pero bueno, sigamos. ¿Qué esto más es tenemos? El domingo con entrada libre y gratuita en Avenida Libertador 8151. Y este domingo no nos podemos perder. ¿A quién? Este lunes es feriado, por lo tanto el domingo, verdad. 24 de mayo, a Valentino, la 20... mira que Valentino presenta a Wes Montgomery. Valentino no ya va a estar en homenaje a Wes Montgomery en Thelonious Jazz Club. Imperdible esto. Esto está... sí que es. Ahí deberíamos. Esto estar, es glamour. ¿No? Esto es. Maxi. Valentino Jazz Bazar, estoy hablando de Maxi Pachicoy, que está afuera. Valentino Jazz Bazar tocando, interpretando canciones de Monk Thelonious, perdón, de Monk Thelonious, no, de Wes Montgomery. Wes Montgomery. Genial, buenísimo. ¿Qué más, Agustina? Bueno, y ahora acá estamos escuchando a una banda que a ustedes les gusta mucho, sobre todo al Peter, Científico al Palo. Pero bueno, lo que tengo me que. Me tocan el corazón. ¿Cómo le gusta tocar en el corazón? Bueno, igual hay una mala noticia, que es que Científico del Palo no toca este fin de semana. La elección de este tema es debido a que su título es Revolución de Mayo. Claro que sí. Ajá. Y esta semana es la semana de mayo. Y exacto. Este fin de semana hay un montón de actividades libres y gratuitas en la Plaza de Mayo. Gracias, Mauricio. No como Mauricio, señor. Gracias. Por favor. Bueno, hay un montón de actividades. Gracias, Mauricio, por dejarme ir en bici a ese lugar, a la Plaza de Mayo. Traigan banana. Bueno, obviando sí, ¿Qué hay que hacer? Esta interrupción del señor Esteban debe ser completamente incomprensible. La decisión del Peter las usa, por favor, no estoy diciendo nada. Vamos a nombrar algunos de los espectáculos artísticos que va a haber este fin de semana. Este viernes, desde las 19 en el escenario principal de Plaza de Mayo, se presentarán, entre otros, Omar Moyo, La Chicana, Escalandrum y El Chaqueño Palavecino. Bien, sábado, desde las 16, tocarán Morbo y Mambo, Utopians, La Franela, Perota Chingó, Lucio Mantel, Pablo Dacal, Julieta y los Espíritus, Cosmo, Banda de Turistas, Onda Vaga y El Mató. ¡Qué repertorio! Uno tras otra. Y para el domingo están previstos recitales de Mariana Barat, Arbolito, Liliana Herrero, dúo Coplanacu. Se trata de Nosotras, que es un colectivo donde van a cantar Luciana Yuri, Liliana Herrero, Miss Bolivia, Soema Montenegro, Andrea Álvarez, Georgina Hassan y Sofía Viola, entre otras. Y también van a haber espectáculos de Traigo un Pueblo en mi Voz y homenaje a Mercedes Sosa, con Peteco Carabajal, Horacio Fontova, Julia Senko, Mariana Baraj, David Lebón y Raúl Porchetto. Cristina, perfecto, todo eso tenemos para el domingo. El lunes se descansa, ¿cómo que no? El lunes se va a la plaza. El lunes se va a la plaza El lunes se va a la plaza por la Bicisenda. que ya nos hizo Mauricio. Yo no sé por qué. Vaya por donde quiera, pero vaya a la paz. Ah, bueno, bueno, pero puedo ir por la último bicicenda. Último discurso. ¿Me mejor deja, me deja ir por la bicicenda, por puede favor? Ir, si quiere caminar. Bueno, yo, está, él no tiene bicicleta, me están, ¿no? Me están por favor, me están censurando. Usted habla mucho, tenga alguna con Pipo de Señoras y señores, 12 y 5 de la noche. Arranca la cancina y despedida, es como todo. Por supuesto, ya saben, vamos a tirar los deseos para esta semana. Señorita Florcita Carballo, su deseo para esta semana. Nada, no tiene nada. Maxi Pachecoy, me gustaría saber cuál es su deseo para este fin de, para esta semana que está a punto de comenzar. Que está comenzando en realidad, está comenzada. ¿Cuál es su deseo, Maxi? Deseo es buen clima y... Eso lo tiene asegurado, me parece, hasta el jueves. ¿Seguro? Sí, yo... Hoy llovió, así. Bueno, pero hace calor. Sí, pero... Lo que hablábamos, es que la gente disfrute de lo que le está sucediendo durante esta ahí semana. Ahí está, ahí está. Hacía falta un artista en esta despedida. Nadie me dijo algo así en ningún momento de ustedes. Vamos, pónganse las pilas. Señorita Agustina Prato. Yo también voy a pedir porque todos vayan a la plaza a festejar la Revolución de Mayo. Exactamente, yo me sumo al deseo acá de y la compañera. Yo también, porque Cristina es pueblo. Yo. La cita dice: vamos todos juntos. Vamos todos juntos. Menos sí. El que quiere ir por la. Yo por me la voy a mi ciudad natal en bicisenda este fin de semana, así que espero. ¿Sí? El AUSA, ¿usted también va? No, este fin de semana ¿no me este quedo. Fin de semana? No voy. ¿Cómo que no va a ir? No, ¿por qué? Tenemos que festejar la Revolución de Mayo ya. No, yo me quedo acá y voy a la plaza. Ahí está, voy a la plaza, claro. Le quiero decir algo, Tete. La historia va por un lado y usted va por el otro. Depende de quién escriba la historia, usted sabe cómo es eso, Guerrieri. Claro, depende. Guerrieri, usted estudió de lo mismo que yo. Ya sabe quién escribe la historia. Ya sabe que tampoco. No tendría que tener colores la cosa, señor. ¿Estudiaron lo mismo? No tendría que tener colores. Y ustedes le ponen colores. Así que bueno, gente. Vamos, ¿usted dijo la orquesta típica Fernández Fierro? Dije orquesta típica Fernández Fierro. Teniendo en cuenta para el martes que viene. Martes que viene, aquí, 21 horas, martes. Es como todo, por FM BD 88.1. Cuídense. Available in the foyer.